A ver, ¿a qué horas? Ya estamos grabando. Sí. ¡Bienvenidos a la cripta! ¿Alguna vez bailaron este? Es el que empieza a bailar así en... El de la película de Novias Alquilar. El baile de las hormigas. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Dame tu cosita, dame tu cosita. ¡Bienvenidos! El mejor podcast. Sí, dale. No, pues yo no me lo sé, yo me sé mi parte. ¿Cómo era, güey? Ya se me olvidó, güey. Es que desde hace más de un año que no grabamos. El año pasado que no grabamos. Desde Monterrey, Nuevo León, México. El mejor podcast de noticias, comedia y entretenimiento. Con sus amigos, Fer HD, Verdolaga, El Chef y Lemanuel. Simplemente el mejor podcast de todo México. Bienvenidos al podcast de La Cosita. ¡Chicharrón con pelo! 2019. ¿Sí? ¿Sí? Cabrón. Ya no sé ni en qué día ando. El 2018 se me fue como en un privado ahí en el Prestige. Como agua. De volada, güey. Entonces se te fue en dos minutos, sí. ¿Cuánto dura uno? ¿No, una rola? Una rola. ¿Cómo que, sabes? Que me... me han contado. A veces tienes promoción de dos rolas. Por lo general es una rola. Y siempre te ponen una rola así de... corta. Cortita. Sí. Pides la de November Rain. Oh, imagínate, güey. Cinco minutos ahí de... The Wall con Pink Floyd. O Rapsodia Bohemia me gustaría. Mamá mía, mamá mía, le digo. Bueno. Le digo. Mamá mía, le digo. Bueno, feliz año a toda la bandita. Bienvenidos al episodio número 223 del podcast de Chicharrón con Pelos. Hoy, ¿qué día es? ¿10 de enero? Hoy 10 de enero, es jueves 10 de enero del 2018. Al fin, ya estamos grabando. Una disculpa a toda la bandita, hombre, que quisimos hacer lo posible por despedir el año con un episodio, el 2018. No pudimos, pues ya sabes que se nos llena de posadas y de mil cosas, de fiestas y de compromisos y de cenas y de... Entonces, no pudimos despedir el año, pero ya estamos aquí iniciando este episodio. Déjame ver si todo está bien. Sí, todo está bien. Ahí está. Bienvenidos a toda la banda. ¿Cómo les va, güey? ¿Cómo está mi querido Verdolaga? ¡Feliz año nuevo, hombre! Bien, bien, banda. Bienvenidos a este 2019. Y este diciembre que pasó, descubrí que los dulces que ponen en las piñatas de las posadas se les llaman colaciones. ¡Prestas! No sabías. Yo no sabía que esas eran las colaciones. Sí conocía los dulces que... ¿Y entonces para tu haber, qué chingados eran las colaciones? No, pues nunca me imaginé que... Por eso eran, que la piñata tiene cola, tiene colaciones de a montón. No, entonces la canción. ¿Nunca vas a las posadas o qué pedo? No me invitan. Es de las posadas que va este güey puro agarrar el pedo. Cero bonita tradición y todo. Las piñatas tienen tecates adentro. Y la chingada. Mi querido Lemanuel, feliz año nuevo también. Igualmente, güey. Bandita, un gusto saludarlos, estar con ustedes, güey. Desde el año pasado que no los veía, güey. Sí, hombre. Ya teníamos más de un año. Desde el año pasado que no grabábamos también. Oye, pues un placer estar con todos ustedes, güey. La verdad es que en esta hora que estuvimos. Previa, muy, muy amena, güey, muy chingón. Y qué bueno que todos también. Que se notaba que ya teníamos rato. Teníamos rato de no vernos. Ya necesitábamos. Es correcto. Mi querido Chef. Querida bandita, ¿qué dice la raza? ¿Qué dice la raza? Feliz año nuevo. Andaba bien loco el chef hace rato también. No. Esperamos que sigas de locuaz. No. Pues, ¿cómo están todos? También un gustazo de estar en este episodio en enero, empezando, pues. Con el podcast derecho, en lugar de con el derecho. Un saludo a toda la racita. Y pues bueno, vamos a darle que es mole de olla. Ah, Wibis. Oye, pasaron muchas cosas, fíjate. Y el Fer HD. Fer HD. Déjame desconectar. Me faltó el sonido. Ya se acabó la canción. No, ya. Le iba a desconectar el iPad. Desconéctame esta. No, no, esta iPad que tengo aquí. Si te dice una chiquita mamá, dame tu cosita. ¿Cuál sería? La cosita, el dedo. De la mano. ¿Del pie? El dedo del pie. Del pie gorro. Pues es que tengo una cosita ahí que no. Oye, todos sí, tenemos, güey, como los velociraptor. Sí, güey. Sí, sí, sí. Tengo un dedito, ¿verdad? El dedo prestas. Es como Nemo, güey. Tengo una aleta, chica. Tengo un dedito. No, el otro también está igual, güey. El otro lado. Okay. El problema es que ese dedo nunca ha tocado el suelo. Neta. Nunca, güey. ¿Para qué me decías, güey? Ahora que vayamos a la playa y la chingamos, voy a andar gigante. Vas a fijar, ¿no? Vas a andar así, vas a andar así. Es más, te lo voy a enseñar. No, mami. Sí, así, güey. No, al otro lado, güey. ¿Es este? Sí, para arriba. Es para arriba. Ah, para arriba. Ah, bueno, entonces está así. No, no, no está. Y luego juega y pone los otros así. Y se pasa una moneda. Sí, sí, es una cosa muy curiosa. ¿A poco nunca han hecho eso en los dedos del pie, así, hacer escalerita? No. ¿No? ¿Del pie? Del pie. Así es, mamón, sí, no puedo, güey. No alcanza. Pues, intenten, ¿de qué tamaño tienes los dedos del pie tú o qué? Oh. Del piedor. Calzo grande. Adiós. Ya te lo he visto, güey. Y no, güey. Muy apenas alcanza ahí el tipo. Las chanclas, dice el cómics. Las chanclas. ¿Ha visto las chanclas? La cosita. Ah. La cosita del pie. Bueno, si a ti, tu chiquita mamá te dice, dame tu cosita, ¿qué sería? Ay, pues, no sé, un abracito. Y lo veía. Dame tu palito. Para una cosita, pues no sé, güey. Dame tu cosita. Mientras no me pida el PlayStation, tú estás. Sí, mientras no me diga que quiere tener relaciones, güey. Que sea otra cosa, güey. Todo está bien. Todo está bien. Muy bien. Fíjate, ¿qué tantas cosas han pasado? El América quedó campeón, güey. El América. Eso, no, pues, no, Mr. Papá América se dice. El, quedó campeón. Se convirtió en el equipo más ganador de México. Exactamente. ¿Cuántos campeonatos tiene? Yo, 13. 13 campeonatos. 13 campeonatos. Y ganaron las mamás y ganaron los hijos en la sub-17. Le ganó a Tigres Femenil también el campeonato. Así es, o sea, se ganaron todos. Sí, en América ganó todo. Además que ya se va Lainez y ya se va quién. Y oye, Lainez que lo quiere. Qué buen jugador. ¿Quién se va? ¿A dónde se va? Lainez, allá. A la Europa. Al Betis. Betis. Lo quiere el Betis, lo quiere el Ajax, lo quiere. Chilet. Fíjate que el Ajax le quedaría con toda su madre. No digas el Ajax, güey, porque nos patrocina también. Bueno, el Pinolí. No, no, pero Alex, acuérdate. Ah, no, me pongo madre, güey. Bueno, el detergente, si se va al detergente, güey, le quedaría con madre. Sí, sí, sí, es muy bueno. Ese equipo del detergente FC, güey, está bien chavito, güey. Tiene unas bases muy buenas, güey. 19 años tiene el Ajax. Es un huerco, güey, es la de mi hijo, güey, mi hijo está. Anda comiendo moco, con, ¿eh? Con la novia y en la universidad y sin hacer nada. Y entre los dos no se hace ni madre. Ah, sí. Es muy buen jugador. Lo habíamos visto ahí una vez en la tele jugar y sí, le mete mucha caña al chavito. Tiene, y además le echa muchas ganitas, hombre. Es bueno, es bueno. Que es lo importante. Sí, sí, sí. Es muy bueno. Toda la leche adentro. Oigan, bandita, bueno, nada más avisándoles, no estamos en YouTube. Digo, porque por si no nos ven, es que no estamos. De hecho, está desconectada la cámara por si lo pueden ver. digo, no lo pueden ver, ¿eh? Vamos a. Les tenemos una. Todavía no, güey, al final. Una noticia, güey. Bueno, ahorita, al final. ¿Al final la decimos? Al final. Se acerca. Ah, no, se no. No. Tenemos una noticia que nos encantaría compartirla con ustedes. Bueno, nos va a encantar compartirla con ustedes. Creemos que es una buena noticia. Sí, debe ser. Bueno, sí. Debe ser. Y nada más que se las vamos a dar. A mí no me han dicho nada, güey. ¿No te hemos dicho? No. ¿No te avisamos? ¿No recibiste el mensaje de WhatsApp? No estoy en ese grupo. Ah, carajo, sí. Era el otro grupo que habíamos hecho. El VIP. El mamones, güey. No, en ese sí estás, güey. Es más, tú me invitaste. Lo traigo el tanque lleno, güey. No, tienes el poder. Tengo el poder. Eres un guachicolero. Yo más que digo que la sin chingada, ya cuando llegue ya va a traer un cuarto menos. Eres un guachiculero. Compártenos, güey. Que una miriaculera. Ahorita le sacamos el manguerazo y todo, güey. Oye, es otra de las cosas, pues ya ves que tenemos nuestro nuevo presidente Y hay una... Pero es de aplaudirle, ¿eh? Lo que está sucediendo. No, pero la noticia se va a dar al último. Ah, bueno, sí. Se las queríamos dar, se las vamos a dar al final. La para noticia. Que, para que no le adelanten al podcast. Si la, si la están escuchando. Unos tips. Es, no, es como estábamos viendo la serie de LOL, y son 6 episodios nada más, güey. Medio aburrida la pinche serie. Si quieres pongo el último para ver quién chingados ganó y ya lo terminamos de ver, güey. Está. Esa de Eugenio Derbez, ¿no? La sí, de Eugenio Derbez. Está 2-3, ¿verdad? Está 2-3. No, sí, no causa esa. No te clavas. No, ni da risa tampoco. Da risa. Es que la hizo nomás para mantenerse en el gabacho, güey. Ah, sí. No jala, pues nos van a regresar a la chingada. Es que no tiene que estar chambeando. Pero bueno, esa noticia se la vamos a dar. Una noticia que creemos que es importante. Vienen cosas. Estás embarazado. No le adelanten, por favor. No le adelanten al episodio. Quédense escuchándonos y al final se las vamos a dar. Estás embarazado. ¿Qué pasa cuando era novia y llegaba tu novia? Te tengo una noticia. Madre, ¿qué pensabas? No, se te viene el mundo. Pero te lo voy a dar hasta que... Bueno, te lo voy a dar hasta que terminemos la charla. A la sí, o sea, si ese día llegabas pensando que te le ibas a echar, güey. Sí. Te dice ese pedo. Y... O que te diga, tenemos que hablar. Préstame el baño, me lo voy a jalar allá adentro. Y regresas el cassette. 3-4 veces se cae aquí, se cae. No, afuera, güey. Pero si chequé todos los mensajes y no me mandó nada. La clave no se la di. No. Vengo de la casa, cabrón. Si no, no me paré en ningún lado. Dije a mis amigos que no dijera nada, güey. ¿Quién sería? ¿Se me para o no se me para? Hombre, seguro el verdolaga ya fue con el pene, chinga. ¿Con el pene? Siempre fue con el pene. Yo también me asusté. Dije, si nada más es mío. Dije, ¿qué guachicolero es esto? El guachicoli. ¿Ves que desde cuándo yo traía eso del guachicoli? El guachicoli. Profeta, güey. Es profeta en su tierra. Pues resulta que hay escasez de combustible, sobre todo en el centro de México. Michoacán, Querétaro. Jalisco. Sí, Jalisco, que es la zona en que se mueve la gasolina a través de ductos. Desde Veracruz hasta el centro de México. No. Bueno, yo vi a Loret de Mola y eso decía, güey, que desde el Veracruz hay un tramo muy largo. Que vaya abastece de un ducto. Sí, un ducto. Ahí abastece a la ciudad, bueno, al centro, vaya, del país. Ah, con razón. Que ahí es donde surgen los guachicoleros, güey. Ahí en el camino. En un tramito donde se supone que de ahí roban el. Converge. Ajá. Es que sí, es que el vato decía, si hay algo que suceda mal, güey, Pemex cierra los ductos, ¿no? Sí. Para que no pase. Pero todavía sí. Hay un porcentaje que sigue pasando porque viene en bajada el ducto. Entonces, por gravedad, viene en chinga loca. Y ahí en donde empiezan también a mamar. Literalmente. Pero dice que del 100% que pasa, un 34% de los guachicoleros se lo que agarran. Es un putazo. Yo ni encuentro. Es lo único que vi, después me dormí. No, una de las estadísticas eran 970 pipas diarias. Lo que se robaban. Yo había escuchado 1100. Pipas. Ah, yo entendí pitas. Yo había escuchado 1100. Ah, sí. ¿Quién da más? Mira, a mí me gusta para unas 1200. Yo voy un peso. Imagínate el precio. Yo te aviento la carta de reversa. Ah, uno. Ah, no. Toma todo. Oye, lo que pasa es que de hecho tenemos familiares allá en la Ciudad de México y nos dicen, está poniendo bien gacho. Hay muchas gasolineras que están cerradas y todo eso, para que tengan cuidado. La verdad, acá en el norte, específicamente en Nuevo León, que es donde transmitimos, desde Monterrey. Cerró la silla. Y aquí, afortunadamente, no hemos tenido todavía ese problema, porque tenemos una refinería aquí en Cadereyta. En Cadereyta. Entonces, el abasto de combustible lo tenemos más o menos, digamos, asegurado por la refinería que tenemos aquí cerca. No hay ductos, hay camiones. Exactamente, no hay tanto guachiculero aquí, al menos en esta región. Nomás el compis que tiene toda su casa llena de gasolina. De Zambos. Sí, la alberca la llené de gasolina. Y nado en ella. Y me echo un cigarro para que y le hago. Que no, sí, están hasta los hay compras de pánico, que es lo que está. No hay garrafones de galones, no hay en las tiendas de. Bueno, la HD ya fue por dos teles, güey. por aquello de las ventas de pánico y la chingada, güey. Yo dije, no vaya a ser que se acabe aquí la gasolina, me compro un PlayStation nuevo. Imagínate que hay un desabasto, pero de chévere. No, ahí sí le afecta. Ahí sí, Andrés Manuel me va a conocer. Ahí sí reclamo. Sí, ahí el Prezi sí me va a conocer. Imagínate, güey. Puede darse. Y puede. El problema es que afecta directamente a los comercios y todo por la distribución que hacen. Allá en la sucursal de Guadalajara me decían, oye, güey. No hay. Pues se levanta el vendedor a las 3 de la mañana para ir a echar gasolina, güey. Y como que hay un chingo de fila, güey, a esa hora, güey. En Guadalajara. Sí, güey. Seas mamón, güey. Por esta. Y luego, ¿cómo le hace el pinche tren eléctrico? El metro. Digo, es una pregunta, se me ocurrió, ¿ah? ¿Eh? El crucero. Bueno, al final respondemos esa respuesta. Oye, nada más para saludar a la bandita que está aquí en el chat de Mixler, para que nos sigan, mixler.com/chicharron-con-pelos-podcast. Un saludo a todos. Un saludo a todos, está la mamagua, Tobías, está el de ser, está el chef. Que nos desean su año nuevo, mándenme unos litritos, todo eso. Gracias al deseo, gracias Mamagua, gracias a todos que están aquí en el chat. Ahí está Cico también. Ahí seguimos. Cico también, ahí está. Cico, Al Reyes. Chico Fío. Fernando Tocayo García. Les pido un saludo a mi chiquita mamá, Mayita Bu. Bu. Mayita. Uy. Chiquito mamá. Y estaba como Maya la abeja. Como mamá la abeja. Maya la abeja. Como Maya Carey. Fel Papi también está. Gracias. Feliz año desde Los Ángeles. Ah. Nos escuchan. Gracias a toda la bandita que está conectada. Vienen cosas, vienen noticias, así que quédense hasta el final. Y no le adelanten, por favor. Oye, ahorita que estamos hablando de deportes, el sábado pasado vimos el juego de los Vaqueros de Dallas contra los Carneros de Minnesota. Los halcones marinos. Un juego que los primeros dos cuartos medio aburrido, pero el cierre muy bueno. Al final estuvo. ¿Dónde lo viste? En casa del Cabex. Es que eso trae otro grupo. Chupapalo decía. Oye, pero hubo un lesionado del jugador de los Vaqueros de Dallas que ahí en una tacleada le cayó el puerquecito de uno de los tacles de Seahawk en el tobillo. Hijo, qué impresionante la. Ya fue, se rompió. Sí, la copro completa, güey. Ahí por un lado. Sí. La patita quedó por un lado. Pero sabes que tiene muy, muy buena recuperación. Es un chico. Recomendaciones. Recomendaciones que he recibido de todos. Gracias a todos. Esperemos que en 3 meses ya esté recuperado. Están chavos, güey. Digo, también grandotes. Se va a perder los juegos ya divisionales. Y se va a perder el Super Bowl, güey. Si pasan los Vaqueros contra mi Rams. Viene. ¿Qué no eres vaquero? Ay, soy Ram y acá soy de Falcon. Ah, la chingada. ¿Y en los calzones? ¿Eh? ¿Y qué traes en los calzones? Y soy Bob Esponja en los audífonos. Los calzones hay, son Adidas. A los Patriotas. No, al Frutas. No, son Adidas. Oye, viene. Sadidas. Viene buenos partidos de la. Oye, qué buenos están poniendo estos juegos. De división y todo. Vamos a ver qué tal. Ya arrancó el fútbol mexicano. 2 el sábado y 2 el domingo. Oye, ¿no? Esa raya, 5 goles. Ay, me hablas, güey. Pero ya andan temerosos con León. ¿Y qué? ¿Y con el América todavía que les tiemble más? Nah. Aunque no esté Lainez, no importa. Oye, es que descansó el América, ¿no? Sí, descansó. Descansó. Ya ves, eso de ser campeón cansa. Está bien. Como te ves, me vi. ¡Ay! Pumas nos ayudó a sacar al rival difícil. Sí. Y nomás. Después les pusieron el pinche. Pero era puro trámite, güey. Porque ya se veía. Oye, Pumas le ganó a Tigres, güey, en cuartos. Por fin, güey. Y Cruz Azul las rayados. Cruz Azul las rayados, güey. ¿Y qué tal la playera nueva de los Tigres? Buenísima. Que parece ahí unos chilaquiles con crema. Era un tostito. Era un tostito. Un durito. ¿Por qué, güey? No lo he visto, güey. ¿Un durito cómo es? Es como un chicharrón. Para los que nos escuchan en otro. Chicharrón de harina rectangular. ¿Qué le ponen? ¿Repollo? Primero una base de frijoles del último saco. ¿No lo has visto? No. Y luego le ponen repollito. Y luego ya una salsuki. No, queso. Queso. Le pones salsa y le pones crema y al final le pones el queso. Porque si le pones el queso. Queso panela. Ah, se mamó. Acompáñame a ver una triste historia. No mames. Sí, sí, no, la verdad no lo usaba. Y mira el Dorito, mira el Dorito. El Durito. Sí, está, no me gusta la playa, la verdad. Compartimos en las redes estas fotos. O sea, ahí lo vamos a poner en el Twitter y todo. No, sí, Twitter, Facebook y grupo y todo. Por cierto, digo, métanse al grupo de Charrón con Pelos ahí en Facebook, búsquenlo, no nada más está la página, está la página donde ahí anunciamos y todo ese asunto cuando vamos a grabar. Y hay algunas fotitos y todo que pero si quieren ver lo que come Larry Cañonga, métanse al grupo, güey. Qué delicia, güey. Qué bárbaro. Qué envidia, güey. Insistimos en el reto Larry. Sí, ahí métanse al grupo, búsquenos con Charrón con Pelos, grupo. Ahí está, y ahí ponemos tonterías y toda la idea es ganarle a Larry, que ahorita va en primer lugar. No, sí, no, está difícil ganar. Hay más tacos de no sé qué chingados allá que aquí, güey. Pero bueno, buscando. De todas las garnachas. Podemos darle pelea. Exacto, tú puedes también iniciar esa investigación. Allá vamos a hacer. Hay que ir a los de Barracoa, güey. ¿Cuál? Ahí de Treviño. Ahí de Treviño, güey. Treviño y el Mol. Y Villagrán. Ah, Villagrán. Treviño y el Mol. No, Villagrán. No sé, quién sabe. Bueno, y otra de las cosas es que pues, por favor, no podemos iniciar el año sin el patrocinador oficial de todo el año pasado. Y este año también iniciamos con nuestro patrocinador, que es Jackson Corporation México, con todos sus productos que tiene increíbles, en serio, se los recomendamos, pero de corazón, porque son de primera calidad, sobre todo cuando andas buscando accesorios de aluminio, por ejemplo, todo lo que lleva. Ya para que lo ubique, ¿no? Todo lo que lleva las ventanas, puertas, canceles, todas esas bisagras, todo lo que diga DAW, D-A-W-H, los silicones que le ponen a las puertas, a las ventanas, a los canceles, todo que es Jack Seal, están increíbles, son de primera, entre muchos más productos. Ahí pueden visitar su página, jacksoncorporationmexico.com, esa es la página, y... En serio, si van a hacer alguna remodelación. Y recomendarlo también. O recomendarlo. O alguna adecuación en sus casas, en sus oficinas, que están buscando los productos. Bueno, chéquense o pídanle a su instalador que sean productos de Jackson Corporation México. Comparándose con la competencia, son mejores. Definitivo. Mil veces. Es correcto. Gracias, Jackson, por patrocinar este episodio del podcast de Charrón con Pelos. Y ya estamos en pláticas, ¿eh? Para otro nuevo patrocinador. ¿En serio? Próximamente. Sí, güey. Chiperado. Pendejo. No, ¿qué más, güey? ¿No te han dicho? No te digo el men. Pero es surprise. Es surprise. Yo creo que en el siguiente episodio traemos ahí otro. Es más, con que haya internet y podemos ahí echarnos una. Chipi. Vamos. Para. Ah, güey. Tengo que checar. Pero no sé qué, pero. Va a estar bueno. Bueno, oye, otra de las noticias que de lo que pasó en este tiempo que no estuvimos grabando, la película Roma, ¿ya la vieron? Sí. No. ¿Quién sale, el Papa? No. Como la que se hizo en Venecia. La que sí. De Galilea Montijo, ¿verdad? Que dijo, oye, esta película de Roma, que la han aplaudido mucho, hombre, y en Venecia. Le aplaudieron mucho. Hablando primero como española. Hablando, Venecia, ahí en Venecia. Le aplaudieron mucho a la película del mexicano Alfonso Cuarón, que se llama Roma. Imagínate qué chulada, ¿verdad? No, pero nomás que de Roma, de la colonia Roma en México. Ahí fue el problema. Cosita. Pues es que es televisor. Sí. Entonces, la película Roma, buenísima película, a mí me gustó mucho. Sí, está buena. Ganó mejor película extranjera, Globo de Oro, en los pasados Golden Globes. Ovación para Alfonso Cuarón, que también ganó como director, mejor director de. Sí, un agasajo. Pero sí está buena la película. Está buena. Sí, está buena. Sí, te gustó. Sí. ¿A ti? A mí me gustó mucho la fotografía. ¿De quién? De la película. La historia. La historia sí se me hizo un poquito así como que Rosa de Guadalupe. Pero la fotografía, cómo está la ambientación, sí le doy el detalle, ¿no? De toda la. Ahí sí le doy un 10, un Globo de Oro, un Oscar. ¿Qué te pareció el otro chacha? Sí, un osito de peluche. Un osito de peluche. ¿Qué te pareció la escena donde? Ah, sí se le sale. Se la mata. Ah, donde acá hace su. Hace un strip. Juega con una varita mágica el vato. Ah, chingada. Oye, dicen que ahora, güey, a partir de esa película en adelante, yo no la he visto. Uh-huh. Digo, las categorías de esas muchachitas que estaban las ejecutivas, las triple A, las doble A, las A, y luego estaban como, ya estuvieron de valor, güey. Ya. Ya están mejor que las VIP, güey. Pues que. Bueno, a ella no. Nomás se le ve así poquito. Pero El novio. Sí. Hombre, dices tú, espérate, hazte para allá, güey. Ok, estoy listo. Pues empieza ahí a hacer una. Véanla, güey, está buena. No, o sea, Netflix. O sea, tiene una coreografía muy buena. El helicóptero. El helicóptero, haz de cuenta. No, hombre. Sí, no, pues una cosa que dices tú. Se me hace que en blanco y negro, como que. No me voy a saltar. Sí, ¿no? Sí, ¿tú crees? Puede ser. ¿No la han visto? No. Véanla. Es que no. Es que yo sentí así como que no me voy a saltar algo, güey. Un pelo o algo, güey. No, es que te fuiste al 4X. Al cine 4X. No. Era 4K, güey. Me la metí. 4X. 4X, mamá. Ese era Roma. ¿A dónde va? Roma en la rumorosa, güey. Che, va. Es que no, yo la última que vi fue la de Creed 2. ¿Qué te pareció? A mí me gustó. Me gustó mucho, güey. Sí, güey. Está muy buena, güey. Eso es lo que comen las ballenas, ¿no? ¿Creed? Ah, eso es Krill. No, de esta nueva película de Sylvester Stallone. Sí. Donde se pelea otra vez con el ruso, güey. Ah, sí, pelea. ¿Él otra vez? ¿Eh? ¿Él? No, güey. No, pues no, Creed, es Creed. Creed. Sí. El hijo de Apollo Creed se pelea con el hijo de Iván Drago, güey. Ah, qué letra, güey. Estos pleitos no terminan. Haz de cuenta que es la bronca del vecindario, güey. Y después el nieto, güey. Va a seguir. Va a seguir, güey. ¿El nieto? El nieto. No, Peña ya no. Ya ganó AMLO. Fíjate, yo. Te voy a decir una cosa. Yo, bueno, fuimos al cine, pero llevábamos nada más a mi niña, que tiene 14 años, que ya no es una niña. Pero la llevamos a ella y ella no quería realmente ver la película de Creed. Dijo, esa no, güey. Pero era la única que había a esa hora y bueno, vamos a meter. Le encantó, güey, la película. Que me cuentes. Le encantó. Es que está buena, güey. Y está muy palomera. ¿Lloras? Y fíjate que sí. Sí, te puede salir una lagrimita. No, yo no, güey. Yo soy bien macho, güey. Yo sé que eres muy duro. Ya, si lloraste. Duro de ser. No, yo sí. Lloraste, güey. Pero no, sí, existe, se te sale una lagrimita. Se le metió, un pellejito de palomita. Pellejita, palomita. No, yo no, pero por ejemplo. Si lloraste, Joto. Mi chiquita mamá y mi niña, así de que. ¡Ah! ¡Vas a ver la servilleta! ¿Qué parte, güey? Cuando se muere el vato. Nada, no, más. Ya sabes, güey. No lloré. ¿No lloraste ahí? No, cuando se muere igual que papá. Sí, güey. No, sí. Mames. Neta. No, que tú eres el duro, fíjate. No, sí, ya no lloré. Porque estaba dormido. Pero te dan ganas de meterte a boxear, ¿o no? Con la mi película. Niño salió con los guantes casi puestos. Ay, como su pinche madre. Y lo agarró de costal. Sí. Está bueno. Metió las manos a las cajas de las palomitas. No, tú. Como guantes. Fíjate, y si es verífico. O sea, si sales como cuando salías cuando veías las películas de Rocky. Tirando de karate, o de Karate Kid. O de Karate Kid, que querías patear a todo mundo. Y ahora el primero que se le ponga, ahora sí, vámonos. Así sales con esta película. Pues a ver si hacemos un videito, ¿no? ¿De qué, güey? De box, güey. Ah, hombre. No te quieras lucir. No me estoy luciendo. Yo no hago box. Eso fue el año pasado, güey. No. Hay que hacer cosas nuevas, muchacho. Usan los golpes, güey. Bueno, a no ser que sean unas nalgadas. Ah, bueno. Cero violencia, güey. No es violencia, no. Es deporte. No, mejor súbete a la bici. Ah, ¿cuál bici? ¿Qué? No tiene bici. No me gustan las bicis, pero tengo patines en línea. Órale. Ahí los sigo. Unas picas. Qué bueno que eso no está en curva, porque qué chinga. Bueno, sí. Unos arrancones, tú patines sí mejor sí me emplaya. ¿Y el cómics en la bici? ¿Hora? Oye, la mamá, güey, dice que por... ¿Y su chiquita mamá? Chiquita mamá. 2019. De pavo, qué pedo. Jotun, mándame unos litros. Doy gracias al santo niño Fidencio porque mis súplicas fueron escuchadas. a Fidencio. Sí, porque ya estamos grabando otra vez. Y ese santo. Gracias, Nacho, gracias. Que... Saludos, Nacho. Sí, es que ahí explicamos por qué batallamos un poquito ahí para grabar. Bueno, eso primero fue por las antialcohólicas. Esa fue tu excusa, güey. Sí, luego me enfermé. Ah, ya te alcohólicas, no mames, güey, pues mal, nos vamos. Pero empezaban a las 7. ¿En dónde empezaban a las 7? En ningún lado, güey, pinche. ¿De la mañana? De la mañana. Esa nada más fue noticia, por las 7 en ningún lado van a poner antialcohólicas, güey, muy apenas puedes caminar, güey. Pues ya sé, pero a mí me dio. Pues se le abrió el cutis, güey. Pues yo iba por ti, güey. Ándale, güey. Pero no dijiste nada. Para que veas que aquí que no ves macho de amar. Exactamente. Y total, doy de moche un galón de gasolina que de los compañeros. Voy a la alberga y saco medio litro ahí. Ahorita regreso y te traigo gasolina. Ay, güey, bueno. ¿Qué otra noticia hubo? ¿Qué otra? Nada, vámonos. Porque yo ya sabes que ahí pongo cosas, ¿verdad? Digo, y busco y encuentro cosas. Y fíjate, las mujeres, un tema así de medio niña. Las mujeres alcanzan su máximo atractivo a los 18 años. Digo, para los chiquitos, ¿no? Atractivo. A las 18 años. Todas las chiquitas mamás que piensan que no, hombre, los 40 son los nuevos 30. Y niguas. El máximo atractivo que alcanzan las mujeres a los 18. Y los hombres a los 50. No, no. O sea que vamos sí, para allá. Pero hay unas chiquitas nomás que como que a los 40 están bien buenos. Bueno, sí. Sí, sí, claro. Sí. Pero ya habían alcanzado su máximo. Pero ya no son de 18. Ya están 18. Pero naturalmente. Ellas son mil. Es a los 18. ya con truco. Pues mira, pues ese. Según la página. Según la página actitudfem.com. Un estudio realizado por la Universidad de Michigan y publicado en la revista Science Advance reveló que las mujeres alcanzan su máxima belleza a los 18 años, mientras los hombres a los 50. Pero eso es ahorita, güey, porque ya nuestra edad a los 18 años no. No estaban así, güey. Estaban descuadrados. Dice, a esta conclusión se llegó luego de estudiar los mensajes de casi 200,000 usuarios heterosexuales de un servicio de citas online, todo para determinar qué características hacen más atractivas a las personas, y la edad fue la característica más reveladora. O sea, se hizo una encuesta y dijeron, mira, la chiquita mamá es a los 18, güey. Jota, güey. Están más a todo dar. No necesitas ni ponerle ni quitarle. Nada, así como están, vámonos. Ojalá sea en México porque ya es legal. En Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos no se puede ya. No, desde los 14 ya se puede. Bueno. Pueden. Pero no deben. No deben. Hasta los 21. Pues, a los 18 ya es penal. ¿Cómo? Allá, en Estados Unidos ya es penal. ¿Después de los 18? No, a los 18. ¿A los 18 ya es qué? Penal. Es penal. La máxima. O sea, la pena máxima. Ah, okay, es la ley. A los 19 ya se puede. No pueden chupar, pero sí pueden coger. No sé. Es porno. La cerveza, digo. Ah, del verbo agarrar. Sí, del verbo coger. No, del verbo te puse 20 uñas. Si los españoles dicen te cogió el toro, o sea, te agarró, te coño. De gatito. De gatito. Coño, Miki. Bueno, se descubrió que tanto hombres como mujeres escriben mensajes más largos a aquellas personas que consideran deseables, en algunas ocasiones hasta con el doble de extensión. O sea, se te antoja más la de 18. A ti se te antoja la de 18. Pero pulgada, nada. No, perdón, 18 años, 18 años. ¿18 años qué? No, a mí me gusta más la Master Blender, las chivas 18. Aparte es más cara. Sí, güey. Tiene que resaltar el pinche alcoholismo ahí, güey. Mira, este es de 12. Y le está metiendo mano. Ay, cochinote. Entonces, ¿qué cosas? Pero otro. Sí, pues a los 18. ¿Y los hombres de 50 qué pedo? Ah, ya cerré la. ¿Qué tiene los hombres? La cerró y la borró, güey. Pues a los 50 es cuando agarras más tu segundo aire. Es cuando te. Imagínate, es que, a los 40, ¿cómo me fui? A la chingada. Es que los hombres, bien dicen que somos como los vinos, güey. Entre más viejos. Más sabrosos. Más. Se supone. ¿Qué se supone? No, pues, no, somos, pero yo creo que a los 50 los hombres sí tienen que usar truco, ¿no? Pero tú ya tienes 50, ¿no? A los 50, ¿no? Yo creo que no. No, ahí vamos, ahí vamos. Me va diciendo. A ver. ¿Cómo que a los 50 ya tienes que usar truco? Ahorita ya empiezas así a... Ya estás joteando. A pensar. Ya estás joteando. Ya estoy joteando. Ya te estás metiendo en todo el dedo. Ya. Es que lo dice el comercial en la tele. Para que no se le salga el aire, güey. Así como cuando el payaso y el globo. Ahí va, le escape. Ay, tú güey, también viste ese video. Chuponcito es la mamada. ¿Cómo habla Chuponcito? Pues dame razón. Que entonces yo le digo, le empiezo a inflar el globo, pero entonces me tapo para que no salga el aire. Ay, qué bueno es el Chuponcito. Está cabrón. Muy bueno. Y aparte me cae muy bien, o sea, te tiene la sangre muy ligera. Y su show dice que procura no usar mucho... Maldiciones. Sí. Lo maneja bien, payasito. O sea, dice peladeces, pero bien, ¿no? Bien. Bueno, y hablando de la edad, precisamente, abusados porque el olor a anciano existe cuando... Sí. Y empieza a partir de los 30 años, güey. No mames. Sí, se mamó. Según un artículo que de Bienestar 180, la página de esta, Salud 180, dice, el olor a anciano existe. Y empieza a partir de los 30 años. Pero no creo que sea peor que el olor de adolescente, güey. Ay, pues, ¿qué el aliento, güey, lo abrazo en las noches y... ¡Oh, no, no, güey! A pata, rabo. Es que básquet, papá. Es que hice ejercicio hoy, papá. No, eso, pero te diste vueltas. Te diste vueltas ahí con los marranos, güey. ¿Dónde juegan? No, bájate, cabrón. Sí. Qué pinche humor, no mames. Está cabrón esa edad, güey. 12, 13, 14. Y dice, oh, no, güey, qué pinche madre. Está, bueno, pues según esta página dice que ya, esa frase de ya tienes olor a viejo, sí puede resultar una broma, pero si no hace mucho que acabas de cumplir los 30 años, dice, ya es cierto. Lo que significa que la gente a tu alrededor ya empieza a percibir ese aroma rancio característico de los ancianos. Que atraía a las mujeres. A mí me tocaba cuando iba a casa de mi abuela. Que olía. Olía a viejo. Sí. A mueble viejo. Al canfor. De acuerdo a una investigación realizada. Todo es que no usaban pinol. El olor a viejo no es un mito y tampoco tiene nada que ver con el sudor u otros fluidos corporales. Su causa está en el 2-nonelal, una molécula que se genera en la piel al oxidarse de forma natural los ácidos grasos de la barrera lipídica. Empiezan a soltar ese olor. Sí, quedó claro. Clarísimo, ¿verdad? Cuando te vas y te haces un examen de lípidos. No. A partir de los 30, 40 años más o menos, los cambios hormonales de la madurez trae como consecuencia un aumento en la producción de lípidos. Ahí está. Bueno, ¿qué dices? Al mismo tiempo, comienza nuestra capacidad antioxidante, que nuestra capacidad antioxidante va disminuyendo. La capacidad antioxidante de las personas es lo que tú envejeces. Okay. Cuando te oxidas es porque estás envejeciendo. Entonces, como por eso vamos envejeciendo, porque nuestra capacidad antioxidante va decayendo, entonces empezamos a... Por eso los cachetes se empiezan a caer, el pito también se empieza a caer. ¿El qué? Las nalgas también se empiezan a caer. Los párpados. Todo. Las orejas empiezan a caerse. Exacto. Aquí los... ¿Cómo se llaman los...? El lóbulo. ¿El lóbulo? El lóbulo, estás ahí. Todo se empieza a caer. Porque ya no tenemos esa capacidad antioxidante. Las teclas, güey. Pero mira, ahí se contrapone. ¿Cómo que el hombre de 50 años es donde agarra su mejor momento? Por el billete. Pues, a los 50 años no vas a traer más billete que el de 18. Pues claro, sí, no importa la. Ya hiciste tus inversiones, güey. Ya tienes tu lana ahorrada. Estás acá como a 38 de morirte. Exacto, ya es. Ya las chiquitas nomás ya se fijan. Dice, este vato ya no me dura mucho, güey. Ese gorilita no dura mucho. Ya agarro ahorita que tengo 20, para los 35 ya petateo. Es correcto. Me vuelvo a casar. Sí, güey. Chingo de billetes, güey. Sigo estando chiquibuena, güey. Me lo opero otra vez, me amarro los pelos y parezco otra vez de 18. Me pongo boobies y ya. Me hago ya soy virgen otra vez. Me hago un chongo acá para estirar así las arrugas. Sí. Bueno, eso es en cuestión de la edad. ¿Y ahora? Pero resulta ser que también, según esta página, las personas de baja estatura viven más. No la chinga. Pinche chacha el inmortal. Es Mumra. Fíjate, güey. O sea, los chaparritos dicen que viven más, güey. Chacharrumra. Chachamumra. Oye, por cierto, eso de los Thundercats, güey. Estaba viendo precisamente en imagen. El canal este de imagen. Ah, los sábados. Los sábados de la mañana, güey. Los Thundercats, güey. Es un agasajo, güey. Y también los halcones galácticos. Los nalgones galácticos, le decía yo. Los nalgones. De Pedro Picapiedra también, los Flintstones. Los Picapiedra, dices tú. Yo los conocía como los Picapiedra. Los Flintstones. Los Flintstones. Los Flintstones. No, sí. Me dio gusto porque le puse en la tele así. Los Thundercats. Y ya te quedaste toda la mañana ahí. Pues es que estaba en Talacha, güey. Qué chingón. ¿Y Talachita? Es un payaso. Talacho y Talachita. Es Tolocho, güey. Ah, cabrón. Y Lochito. Si vieras el edad de piedra, ¿quién te echabas? ¿A Vilma o a Betty? Es que... Ay, güey, espérate. Empieza la encuesta en Twitter. ¿Quién te gusta más, Vilma o Betty? O Betty. Si vivieras en la edad de piedra, ¿quién te...? ¿Ya contestamos o al final? No, de una vez, güey. ¿De una vez? De una vez. Se me hace que Vilma, pero antes le echo un cubetazo de agua. ¿Por qué? Porque trae el vestido blanco. Ah, para que se le moja y se empieza a transparentar todo. Y ya, uff. Para que se les noten las chichipiedras. Las dinochiches. Las dinochiches. Ya tenemos el nombre en este episodio. Las dinochiches. Las brontochiches, ¿sabes? Ahí sí ya. Es como son muy grandes, ¿sabes? Las dinochiches son chiquitas y las brontochiches son de 18. Las dinochiches son de 18. Las brontochiches son las de la verdad. Las pinches melones. Ay, güey. Fíjate que ahí como no queriendo, el más perversote es el HD. No, es el chef. Es el chef. ¿A quién te hubieras ligado? Es que Betty tiene la voz muy fea, güey. Entonces cuando estás así en el... Así. ¡Ay, me! ¡Ay, no me la metas! Pero ya es en español. Es que a mí siempre me gustó doblada. Yo la veía doblada toda mi niñez. No sé cómo la tenía en inglés. Pero, pues, suponte con un tafetán en la boca. Ah, pues fíjate que andaban más o menos parejando. Bueno, es que Vilma era pelirroja, ¿no? Sí. Era pelirroja. Pues más exótica, güey. Sí. Es cuando se le ve ahí el... Hay que checar. Y Betty, pues digamos que es una fíjate así el rojito, el pelito del... De los pies. Del dinopachón. Dinopachón. La brontopanela. La brontopanela. El que le entendió, lo entendió. La brontopanela, güey. Es que ya era señora. Oye, José Luis dice: mándame un catelocico por tener. Telocico, güey. Hashtag caitelocico putiné. Ahí está. Hashtag. Doy gracias a. Ahí está. Muy bien. Gracias a todas las recetas que están. Oye, todo el 2018 fue el caetelocico. Caetelocico fue tendencia. Fue trending topic, güey. ¿Eso sí dice eso? ¿Fue qué? De hecho, se hace un conteo de las tendencias en el 2018, ahora que se acabó el. Y hacen recuentos y todo. ¿Qué fue lo que más había impactado en las redes sociales? Una de ellas fue el hashtag caetelocico putiné. Neta, güey. ¿Sí? En anuarios, bueno, también sale. En anuarios. Les mando saludos a todos los almanaques. A todos los caetelocico believers, güey. Creados por Pietro, dijimos. Pietro fue el creador y Miguel Morales fue el que lo dio a conocer. Lo llevó a lo más alto, güey. El Morales, güey. Ya después le siguieron varias racitas queriéndose copiar del Morales y la chingada. Y pero fue el José Luis que también empezó ahí a poner mucho, mucho pinche desmadre. Ah, es correcto. Está con madre ese pedo. Bueno, ya no, para cerrar desde el comentario de los chaparritos viven más. Dice. Ah, bueno, yo me chingaría a Pedro. Ah, que no, Pedro pica Pedro. No, a Pedro. Pietro, pues un análisis realizado en la Universidad de Hawái entre más de 8,000 hombres en Estados Unidos y Japón encontró que estas personas tienen el gen FOX3, que está relacionado con la longevidad. O sea, las personas chaparritas tienen un gen que resulta que viven más. O sea, el Long Home Fight Fox. Dice el Fox. ¿Pero es que Fox 3? Fox 3. Fox Sports. Además, garantiza un nivel relativamente bajo de insulina en la sangre, reduciendo la propensión a sufrir cáncer. Ah, qué por eso viven más. No la chingues. Entonces, si eres chaparrito y no te sientes tan mal, güey. O sea, vas a vivir más. Ya ves, güey. Vas a vivir más. Ya ves, güey. Tú también, güey. Ah, pero estoy más alto que personas que. Ahí está, bueno, vale, ahí está. Este. Nos vamos con el tema más del verdolaga. ¡No! El chaplín, ¿verdad? ¡Del Campix! Güey, se me quedó el iPad en la oficina. Oh, pero no, si vas a ir al baño, te esperamos. Bueno, va. Sí, ándale. Neta. Bueno, vamos a hacer un minuto de silencio. Güey, me la metió por atrás. Y luego voy yo, y luego vas tú, y a la chingada 15 minutos aquí sin temas. Bueno, yo quiero aprovechando aquí el pedo, güey, porque acá la racita de donde voy a entrenar, güey, este, que entrenamos artes marciales mixtas, güey. Les voy a mandar un saludo, güey, a, pues principalmente a mi entrenador, güey, que no he pedido, no he ido a pagar, pero un rato voy. Es Joel, mi entrenador. Y luego es Alex. Atentamente, verdolaga. Alex. Al compa Heriberto, güey. Ah, pero tú eres Heriberto. Bueno, es otro pedo. Este. Está Fernando también. No el de aquí. Este güey no hace ni más que ni madre, güey. Y Sayana, una está chiquita buena. Mamá que está, buena, está ahí. ¿Eh? No. ¿Nos escucha? Tiene 18. ¿Nos escucha? Ah, está en su cúspide, güey. Los estoy ahorita. Los estoy invitando, güey. Todos juntos a la pela, atentamente, Fer HD. Soy yo, Fer HD. Entonces, bueno, les mando saludos a toda la bandita ahí de. Que ahorita me imagino que están entrenando porque no se pueden acá medio conectar. Pero ya mañana les indico cómo tienen que hacer y todo ese desmadre. Entonces, este. Ahí les mando saludos y la próxima semana me incorporo a los entrenamientos. Prometo. Pues ya que estás con saludos, pues saludos a la también a la comunidad gay. A la comunidad gay, a todos y a la guapa del pato también, que le manda muchos saludos. Oye, traigo un tema, güey. Hey. ¿Qué significa el nombre de estos 5 famosos autos? Venga. Derby. Nah. Dice Derby. Por ejemplo, Mustang. ¿Qué crees que de dónde crees que sacaron el nombre del Mustang? De un caballo. No. ¿No? De un avión. ¡Eso, chingón! ¿Qué me cuentas? Ah, ¿Ya habías leído la nota? Sí, pues son cosas que no, nos quedamos de. El Muscle Car, más conocido del mundo. ¿Cómo? Del mundo, güey. Tiene un nombre que ya es una leyenda. Durante mucho tiempo se pensó que sus creadores se habían inspirado en el brioso caballo salvaje americano, ya que era símbolo de potencia y belleza combinadas. En realidad, la inspiración para nombrar al ícono auto tiene su origen en el avión de caza Mustang P-51, un aeroplano aeroplano monomotor de origen norteamericano que sirvió en las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. Es correcto. Y luego viene Taurel. ¿Cuál Taurel? Ah, la Touareg. La Touareg. Ah, Touareg. De Volkswagen. A ver, ¿por qué crees que se llama así? Híjole. ¿Sí leíste la pinche nota o qué? No. Ah, entonces. No. Oye, está muy padre esa camioneta. Está bien buena. ¿Quién trae una de esas? ¿Quién? Ah, ¿de quién? ¿Quién trae, va? Touareg viene de una tribu de África. Su pinche madre, bro. Nah. ¿De veras? A ver. Nunca habíamos visto tantas vocales juntas con una palabra. El SUV estrella Volkswagen tiene un nombre difícil de escribir, pero atractivo, cuyo significado se remota a los Touaregs, un pueblo nómada que habita en el desierto del Sahara y cuya población se extiende a través de 5 países del continente africano: Argelia, Nigeria, Malí, Libia y Burkina Faso. Una de las características más rescatadas de los Tuaregs es que se desplazan por el desierto en grandes grupos conformados tanto por personas como enormes rebaños de animales. Además, los Tuaregs cuentan con su propio idioma y escritura. Gracias. Ah, ya voy casi dos dedos. Casi a ver, dos. Vas. Corvette. Ay, no, ese sí no. ¿El Corvette qué? ¿Por qué se le llama Corvette? ¿Por qué se le llama Corvette? ¿O de dónde salió el nombre Corvette? Ah, esas canciones. Esa es la cantó Prince. Sí. ¿Había una canción? Hay una canción de Little Red Corvette. ¿Leíste la nota? No. Pero no fue por Prince. El deportivo de Chevrolet tiene un nombre legendario que fue inspirado en un barco. Eso sí. Que no es, por cierto, cualquier barco. La corbeta es un navío de combate pequeño, ligero, muy veloz y que regularmente está equipado con uno o dos cañones. Gracias a sus características, las corbetas son utilizadas como navíos encargados de vigilar las aguas territoriales de los países. Mírame, sí. Esta sí no me la sabía para que veas. A ver. 2-1. Te lo voy a tomar 2-1. Supra. Supra, güey. Ah, viene de super. No puedes decir ahorita porque estuvo bien. ¿El Supra es de la SEAT? No, ese es Cupra. Supra es de, déjame decirte, es de un Peugeot. Mitsubishi. No. ¿Sí? Mitsubishi Supra. Supra. El nombre del legendario deportivo de Toyota. ¡Ah, qué la nada que ver! O sea, nada que ver, güey. Tirando pa'l monte. Sí, machín. Proviene del latín que significa arriba y por encima de. Ay, te o voy sea, a cuando dar llegues a la casa, te lo digo. Ya llega tu Supra. Vieja, te voy a dar un Supra. Un Supra. Un Supra dólar, viejo. No, ni más. Con ello la firma japonesa trataba de dar o entender que su deportivo biplaza estaba por encima de los autos con los que llegó a competir, güey. Toyota Supra, güey. Arriba o por encima de. Uy, HD22. Te toca Supra, güey. O sea, de misionero o misionero sobre. Camry. Es como el gato de este güey. No, es Karim. No, que la Karim, chingada, man. María Karim. Ah, Karim. Y es Toyota Karim Benzema. El Camry, no, güey, fíjate, no, de plano ya no. Karim, ya no, es Karim Abdul Jabbar. Ya Karim. Es el último, porque eran cinco nomás. No, no, no. ¿Lo quién sabe? Sí. Joder, sí. Este sedán de Toyota debe su nombre al término japonés Kanmuri, que traducido en español significa corona. Un apelativo muy adecuado para este sedán, uno de los autos más vendidos de la firma japonesa por más de década y media. Pero fíjate que yo sabía que eso por eso también se llamaba Corolla, el de Toyota. Por la corona. Mira qué loco, ¿verdad? Mira qué lindo. De esos cinco, ¿cuál eliges tú? ¿Cuál dirías? Te van a regalar de esos cinco uno. ¿Cuál eliges? Por la boca. Por atrás. El Cupra. Por atrás, pero de Supra. O sea, arriba. O sea, encima de mí. Sí, sí, le muerde al almohada. No, yo creo que me voy con el Mustang. Creo. Mustang. Sí. Yo creo que el Corvette. El Corvette. Mustang. Touareg. ¿Qué hubo? Neto. Corvette. Bueno, está bien. Oye, espérame, déjame, le mando ahora sí ya saludos a Heriberto, que está, ya se conectó uno ahí, compañero. Heriberto. No, como es un amigo con, que... con H, güey. Saludos, Beto. Ya, saludos acá al Compix, güey. Ya ponte a entrenar, compadre. Dice mi compadre que hablemos de viejas, güey. ¿Viajes? ¿De viajes? No, de viejas. Ah, no, de viejas. Pero no podemos, entonces vamos a hablar de viajes. También. Pues es que sí, ¿de qué podemos hablar? Ya hablamos de viejas, güey, a las 18. Los 18 años. Sí, entonces necesitas que están mejor. Mañana lo descargas y escuchas el principio. Sí, del principio. No, fíjate que yo leí esta nota, no sé qué tanto tenga de antigüedad, pero resulta que en la Ciudad de México, un joven enamorado de una mujer con la que había comenzado a salir. Yo sé quién es. ¿Ya? Larry. ¿Nonga? Convenció a esta. Edith Clarales. un joven enamorado de una mujer con la que había comenzado a salir, se decidió a llevarle serenata. ¿Verdad? Es muy normal. Y un bello ramo de flores hasta su casa. muy cerca del centro de Coyoacán, para los que viven allá, ¿verdad? Al llegar a la casa que les había indicado el joven, los mariachis comenzaron a tocar, pues, la típica rola, ¿sí? Ah, pues ya, ya lo dijimos, ¿no? No. Sí. No. Sí, no. Bueno, échale. Es que está bonita la historia. Bueno. Sí. Si nos dejan, nos vamos a... Bueno, muy bien. Toda esa sorpresa se la llevó nada más. Ya lo habíamos dicho. Sí, güey. ¿Neta? Yo me acuerdo, yo me acuerdo. Que el cantante del grupo del mariachi, ya lo habíamos dicho. Sí. Ah, chingada. Bueno, bueno, sea, ya, ya, termínalo, güey. Pues era la, al salir la joven de la casa, se trataba de la novia del mariachi, exacto, güey. Exacto. Ya lo habíamos dicho. Sí, güey. Bueno, pues fíjense que, según declaraciones del traicionado, y él y su novia viven en el... Pues yo estaba dando detalles, güey. Se la perdió Beto. los compañeros del mariachi decidieron tranquilizar. Ya habíamos dicho... Oye, Perdón, siéntate, güey. Y date vueltas. En esta. Ya habíamos dicho lo de un mariachi que llevó a su novia. Y resulta que, era el novio de uno de los del mariachi. Ah, sí, cierto. Sí. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, pues ya lo dijo. Ya lo dije otra vez. No. Pero este era otro güey. No, güey, es más. Era otro mariachi. Las ruedas eran diferentes. Ay, no me acordé. O sea, te da que trae tema. Ya repetí el tema, güey. Estos sí traían gasolina en la camioneta, güey. Ya lo habíamos dicho. Sí, güey. Chinga, no puse atención. No, o sea, ay, así no, es que pasó mucho tiempo, güey. ¿Hace cuánto que fue? Pues fue hace como unos 2 episodios, güey. Déjame les cuento, güey. Sí, déjame les cuento el pedo ese de los cacahuates de cantina. Y en algunos lugares también ponen unos unos recipientes con sal en grano. Ajá. Sí. Digo, para los que no nos ven, obviamente, porque no somos YouTube. Sal en polvo, pero hay recipientes porque la raza les gusta echando cheve, limoncito y agarran sal. Se la ponen ahí en el puñito de ligas, güey, y le chupan. ¿Va? Se la avienta la cara. Resulta ser, eso me lo dijo mi papá, güey. Y como me dijo mi papá, yo le creo. Que a esa sal se le llama sal de picha. La picha es como el miembrillo viril de cada uno de ustedes, no el mío, pero ¿miembrillo? Del miembrillo. Dame tu cosita. Resulta ser que tú llegas a una cantina, así tradicional, aquel, de aquellos las cantinas de Pedro Infante. De Pedro Infante, exactamente, güey. Te echabas, pedías una cheve, güey, estabas ahí en la barra o en la mesa, güey. Echabas cheve, comías salecita o cacahuates, güey, y vas al baño. Y ya ves que después de las primeras 3 cheves, ya te tomas una y vas al baño, vas al baño. Entonces ya la raza empieza a agarrar el pedo, güey. Y resulta que ya no se lava las manos, güey. Entonces regresa, güey, y mete otra vez la mano a los cacahuates. Entonces te sabe a picha, güey. Te sabe a pipí, güey. De que te agarraste el cuero. No, déjame, el cuero sin pelo. Chicharrón. Y con la zurda, güey. Espérame, yo no me lavé y voy a agarrar directamente de la bolsa. Entonces, yo acabo de ir al baño. Así se le llama, así me dijo mi papá. Así se le llama cuando ponen a un salerito perdón, una vasija con sal. Sal de picha. Sal de picha, güey. De estos son cacahuates de picha. De picha, güey, ya todo. Se agarraron aquí, yo no, pero de tu casa vienes del baño. Bueno, ay, te desinflaste. Ay, te desinflaste. Es cacahuate anal. Oye, ya puso Richie Cruz en la página, güey. En el grupo, sí, en el Facebook, para que se metan. Si vieras la edad de piedra, ¿quién te echabas? ya puso a Betty Mármol. Hasta con imágenes, güey. No, por el primero es Kate, la sigo Putin. Otra vez. Y gana. ¿Y voy ganando o no? Debes de. Ay, güey. Lo que sí me ha tocado de que vas y compartes una cerveza, un whisky con alguien en la cantina, pide, oye, ¿sabes qué? Tráeme cacahuates nuevos. Porque luego quedan de la gente de que la estuvo pasada y nada más le lo rellenan, güey. Es lo mismo, güey. Como que ya te los van a echar, güey. Como que ya te vas a terminar todo miado, guacareado. Y como que ya te los metes. Peores carnes asadas hemos hecho, güey. No, y desde la bolsa vienen ya también manoseados. Manipulados. No, es como cuando compran las pepitas en el estadio, güey. ¿Tú crees que cuando hacen las bolsitas de pepitas se lavan las manos y usan guantes? Y sí, güey. Hombre, güey. No, hay unos que saben bien salados por algo, ¿sabes? De no, seguro, pero... y saben a quesito parmesano, ahorita, alguno. Pero pa' Pepito los del Presti. Ah, no. No, o sea, eso es otra. Oye, es que nos mandaron unos mensajitos de audio Pero desde esta persona, no sé quién sea. Vamos a averiguar. Es que no sabemos de quién es. Dura porque mucho. Es en WhatsApp. Entonces, nomás aparece el número. Pero ya cuando escuchemos, a lo mejor lo recuerda. Pero este mensaje, estos mensajes son del 7 de diciembre. Vamos a ver qué nos decía esta ratita. 7 de diciembre. ¿A poco tenemos? ¿Qué canción es, güey? No me dejas escuchar, güey. ¡Ajú, chicharroneros! ¡Saludos para la banda! ¿Quién dijo? ¡Arroba el agropecuario! ¡Ah, huevo! ¡Huevo, chico! ¡De las Carolinas! ¡Ah, de las Carolinas! Es Mox Serrano y... O sea, andan hasta... Sí, oye... Bueno, andaban. ¡Qué buen fiestón! ¡Qué pedí! ¿Qué canción es, compis, eh? A mí se me hace que ya no se dio cuenta que estaba mandando este mensaje. El amor 4.0 o algo así. Ah, para chacha. El amor 4.0. El amor 4.0. ¿Qué es eso, güey? No veo. Se mamaron eso, güey. ¿Ya vieron esa película? ¿Ya vieron la película de Beer Box? Sí. No se me antoja. Está buena. Sí, está buena. ¿Te gustó? A mí me gusta la pinche Sandra Bullock. ¿Te gusta quién? ¿Sandra Bullock? Sandra Bullock, que, sí, está muy guapa. A mí me gusta. Siempre ha estado bien. ¿Roma o esa? No, Roma, no. Roma. No. Pero esta película está muy buena, güey. Está muy entretenida, está buena. Está bien, bueno. Okay. Sí, sí, sí. Y me acaban de mandar un meme de la playera de Tigres con Sandra Bullock ahí con las vendas. ¿Pero por qué? No lo entendí. ¿De por qué con la venda? Pues de que no quiere ver la playera. Ah. Porque está bien fea. Y es que se ha tornado unos memes con esa película de cuando no quieres ver no sé qué y sale ese. El güey de Chicago fallando el gol de campo y sale Sandra. Oye, qué osote de los Osos de Chicago. Güey, pero la desviaron, güey, y no la falló. Sí, fue desviada. Falló. Hay imágenes donde está desviada. La bola. Por un defensivo. La bola. Dependemos que por un ofensivo, güey. Pues que se ha atravesado ahí. Le pegó la cola. Por los equipos especiales. Sí. Oh. Sí, le alcanzó a tocar. Y fue la que la mandó la chingada. Sí, pero aparte, bien dramático. O sea, pega en el. En un lado y lo pega abajo y se va para afuera. Ay, qué pinche salada. O sea, ¿cómo no pegó y se fue para adentro? Cruz azul, jodido. Por pinche ovoide. Por ser un ovoide. De hecho, yo quería que pasara a los Osos, güey. Yo también. Sí, a mí Filadelfia me... ¿De Kraft? Sobre las... A ese también no le gusta el queso. No. Hola, charreros. Alguna vez les comenté que en el podcast de Charrotón mencionaba la anécdota de los canguros. Bueno, lo grabé desde mi celular y aquí está. ¿Cuál es el canguro? El kangaroo, güey. Ah, ya no está disponible el audio. Sí. Ah, ay, hubiera estado muy bueno. Bueno, pero viene entonces en el chicharrotón. El chicharrotón, pues sí, son como 6 horas, güey. Bueno, pues cada quien que vea 2. lo buscamos, checamos. Vuelve a mandar, güey. Hay otro mensajito que nos mandaron el 27 de diciembre. Para todos mis amigos que me escuchan. Con mi burrito cervecero voy camino pa' beber. Si me ven, llevo Corona y Heineken. Con mi burrito voy tomando y en la calle tropezando. Si me ven, llevo whisky ron también. Esto para que se lo mande a todos los borrachos y borrachas que conoces. A mí, lamentablemente, me lo enviaron por error. Salud. Me lo enviaron por error. Bueno, mandaron muchos mensajes de feliz año nuevo. Aquí otro del... Ah, no, este lo mandaron hoy. Vamos a ver. Señores chicharroneros, les mando saludos desde Atlanta. Vi que iban a grabar hoy y pues no los voy a poder escuchar en vivo, pero les mando saludos. Y bueno, les deseo un feliz año nuevo. Y dije año para que no digan otras cosas y se emocionen. Y ojalá que pues ahora sí ya tengan shows más seguidos, porque uno aquí se lo pasa bien aburrido manejando en el tráfico, y pues el señor Emanuel sabrá que aquí pues el tráfico está un poquito pesado. De chingada. Ahora que vino y no saludó. Pero bueno. Pues en todos lados ya. Les deseo lo mejor para este año. Sí, que no. Se la pasen muy bien. Y los seguiremos escuchando. Hasta luego. Gracias, saludos. Bye. Mi nombre es René. Bye. ¿Quién? La rana René. ¿Quién? A ver. Y los seguiremos escuchando. Hasta luego. Oh, mi nombre es René. René. René, avisé que iba, güey, y nadie se anotó, güey. Pero ahí no hay. Ah, ya no hay cámara. René, avisé que iba y nadie se anotó, güey. Nadie se anotó para. Pues al fiestón que hubo, el chicharro convivencia que hubo en Atlanta. Nada más fue Miguel Morales. Ah. Estamos pendientes, güey. Oye, mira quién está, el Pietro Bond, está en el chat de Mixer. No la chingues. ¿Y ese quién es? Dice, Corolla, te pico la cola. Ay, el Pietro Bond. Es Pietro Bond. Bueno, escogió carro. Y le dice, pues tiene. Te la seca, güey. Pietro Bond. Y dice José Luis, ¿a quién le dabas? ¿A Sandra Bullock o a Yalitza Aparicio? La de Roma, ¿verdad? ¿No? Sandra Bullock. Pues a lo mejor Yalitza. ¿Tiene algo? Pues es un momento, güey. A lo mejor tiene algo que Sandra Bullock no puede tener. Los pezones. ¿Verdad? Para empezar. En el café. Los pezones del café, güey. Bueno, eso no lo puede tener Sandra Bullock, ¿no? No. Pezones bien tostados. Los tendría tipo Folgers. Tostado, yo imagino así como una. Como cuando te comes una oblea, pero le quitas una capa, güey. Chica, me busco el pedo de la chingada. Estás grosero, güey. Pues bueno, güey. Te van a preguntar. Así me la estoy. ¿Y tú cómo los tienes? ¿Quién, yo? Sí. No, te van a preguntar. Sí, ya sé, güey. No. Con pelos. No, con tienes pelos. El chicharrón con pelos. Bueno, más o menos, porque fíjate que el día de ayer, güey. Te no dice nada. Fui a hacerme una prueba de esfuerzo, güey, que me mandó mi cardiólogo a hacerme. Y llego al lugar. Un minuto, ah, no, se aguanté, güey. El pedo es, güey, que te ponen unos pinches. Te dan unos chupones. En el Supra. Te ponen unos chupones en el Supra. Te ponen unas como. Pues qué son, como unas ventosas o no sé qué mamadas ahí, güey. Y me dice la chava, ¿sabes qué? Nada más que en tu pecho, en el cuero cabelludo, no se van a pegar, güey. Necesito rasurarte, güey. Y yo, sí, no está. Yo, sí, está bien, yo ya he ido otras veces y me los han puesto, no pasa nada. Me ponen una camiseta de como malla, güey, ¿no? Y la chava, no, tenemos que rasurar, güey. Y yo, no es cierto, güey, ni de pedo, güey. Pero, sí, y fierro, güey, con un pinche, no quiero decir marcas, pero esos pinches rastrillos azules culeros, güey. De Gillette. Sí, por su puta de madre. $5. No, pero sin jabón ni nada, güey, así nomás. Se mamó, güey, me dejó. Y cerca de las teclas, güey. No, me las pusieron aquí entre tecla y tecla, me dejaron un corazoncito, güey. Oh, bien culero, ahorita se los enseño, güey. Madre, güey, no mames, sí me chingó la vida. Oye, lo que pasa, pero nunca te ves así cortado el pelito del pecho, ¿no? ¿Nunca? Sí, cuando entré una vez a competencia de natación, güey. Puro pedo. No sé ni nadar, güey. No, fíjate que yo, digo, parte de una de las cosas por las que se llama charrón con pelos es que pues, somos puros vatos, güey, y todos tenemos charrón con pelos. Menos el verdolaga. El verdolaga sí tiene el chicharrón con pelos, güey, sí. pero sí. Pero son como extranjero, los... Extranjero, es chicharrón con pelo extranjero. Como los pelos de aquellos monjes que había chinos que se dan así. Allá hasta acá. De los Fumanchú. Sí. De mi querido Saltamontes. Los de nuestra época van a decir, ¡ay! ¡Te pasas! Querido Saltamontes. Chicharrón tibetano. Puto lo mío. Chicharrón tibetano. Sí, es lo que así. De monje. Sí, que los pelos largos, bueno, el verdolaga tiene los. En los ya, menos. Ya no, güey, ya. Ya le das sí. Tijeretón. No, ya me había llegado. Tijeretón hasta el como el teletón. Tenía el pelo como en las cejas del Loco Valdés. El chicharrón como el Loco Valdés. Pero inclusive podías contar los pelos, güey. Ah, sí se dejaban. Ahí en los meros tostones, güey. Decías, mira, en ese tiene 15. Y en ese tiene 16. O sea, se metía a la alberca, güey, parecían como pinches algas, güey. Así es como... Sobraban vida, güey. Flotaban, flotaban. Estaba en la alberca y flotaban los pelos así. Bueno, bueno. Que te queda la alberca a nivel del nipple. Sí. Así. Como medusas. ¿Y cómo casualmente, güey? Te ves a una alberca y si te queda el nivel en los meros tostones, güey. O sea, sí. Entonces te paran, güey. No puedes evitarlo. Tú porque estás alto, a mí se me llega el cuello. Pues voy a vivir más, así es que te chingo. Chingada madre. Nos vemos allá en el cielo. Oye, no, estaba hablando del chicharrón con pelos, ¿verdad? Entonces, la verdad, una de las cosas por las que se llama chicharrón con pelos también es porque todos tenemos chicharrón con pelos. O sea, no puede estar una chiquita mamá aquí. Entonces, el verdolaga tiene los pelos, ¿verdad? Así de... monje tibetano. De monje tibetano. ¿Tú, Lemanuel, cómo los tienes? No. Así, con pelos, ¿verdad? Me lo vas a enseñar. No. Qué bueno que no estamos en YouTube, ¿verdad? Tiene pelo. Entonces, ¿tiene o no? Entonces, yo soy de pelo. Digo eso. La verdad, no sé por qué los tengo en el pecho si deben de estar en la cabeza, güey, que es donde me faltan, güey. Sí. Sí, tengo pelos porque en el pecho. Porque estás alto, güey. Empiezas a crecer y los pelos se quedan abajo. Se está abriendo una capa. Ya, güey. Ya no llegan hasta arriba, güey. Bueno, entonces, tú no. O sea, tú te vas a salir por la cabeza, güey. Entonces me empecé a meter la máquina en el fundina, en el pecho, güey. Y sí se ve mejor, güey, la verdad. No, sí me he rasurado, güey. O sea, sí, con no, la pero maquinita. No de raso. Ah, no. Así con el ¿por qué no se me ve la lonja bien fea, güey? No, con maquinita. Si te la dejas como pasto bermuda, güey. Ándale, sí. Como el estadio de los Tigres. Exacto, sí. Que corra bien el balón. Como alfombra, como sí, alfombra. O sea, si me los echen en el pecho, que se resbalen. Exacto. Que no se queden ahí a montones. Sí, que no se quedan. Porque no, claro, ¿qué, no tal, ¿qué tal si te quedas dormido con los dedos en el pecho, güey? No mames. Empiezo a oler medio feo, güey. Como a cloro. Como dicen. Ah, ¿por qué no las han olido ustedes, güey? O nunca te las han echado. Elijo la primera. Con la boca. Yo me chingo a Betty. No, güey, esto ya es una pinche cosa de su. Bueno, estamos de que lo tienes de pasto Bermuda ya. Sí, ya. Ve, para que resbale. De pasto Bermuda, porque el perro Bermuda está igual que tú. Y a mí me pusieron unos chupones aquí en el pecho, güey. Entonces, pues me tuvieron que eliminar todo el pinche desmadre, güey. Pero al ras. Pues le metió al rastrillo. Sí, piel, sí, se siente así como... ¿Y tienes como... un agujero ahí en medio, güey? Se me parece un corazón, güey. Se me mandó la vieja, güey. Me hizo un pinche corazón culero, güey. ¿Y qué le dijiste a tu chiquita mamá? Aquí está... Chef Stark. Chapulín Colorado. No, verdad. El C. Con la garrotera. La garrotera no te metes, el año pasado. Ahorita vamos a, en este año vamos a ver qué nos inventamos. Dice José Luis, sus choros del putiné para decir que se hizo depilado brasileño. Y sí. Lo dice, chale, me imaginé al Fer HD contándole los pelos al verdolaga. Así fue en las vacaciones, fue. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, estábamos en un camastro los dos juntos. No, era la alberca, güey. Era la alberca. Era la alberca. Y ahí está, a ver, uno, dos. Parece como ramitos de cilantro, güey. Un lado de la chingada. Es difícil de contar, en la alberca es difícil de contar un. Lo que pasa es que ahora te has topado que en las albercas de repente flotan pelos, güey. Son los del verdolaga. Sí, digo, uno de ellos era el del verdolaga. Era el número 16. Y ya nomás le quedaron 15. Pero flotan pelos, güey. Pues, digo, las chiquitas nomás se meten con los pelos así largos, güey. Se les caen. Pelos, claro. Se les caen. A nosotros se nos caen los chirres, ¿verdad? Los que son así chinos. Sí, pues arriba ya se te cayó todo. Ya no es la que ya, se puede caer. No, se caen los de atrás. O sea, los de la espalda, ¿verdad? Güey, ¿la espalda para qué, güey? Es lo que siempre he dicho. Digo yo, ¿para qué en la espalda, güey? En la cabeza, por favor. El hombre no necesita pelos en la espalda, pelos en el pecho y tampoco nipples. Porque no amamantas. No. ¿Para qué? ¿Estar así como los Kents? Ni nalgas. Ni nalgas tampoco. ¿Para qué queremos las nalgas nosotros? ¿Para sentarnos, mamá? No. No, a las chiquitas mamá les gusta, güey. Hay algunas que sí les gusta. A las chiquitas mamá les gustan las nalgas. Yo estoy más cómodo sentado que este güey. Sí. Sí, no, fácil. Sí, ya me duele un poquito ya el hueso izquierdo. Si sí, ya la silla no tiene esponja, güey. Exacto. Pero ¿para qué quieren las chiquitas mamá las Porque nalgas? Porque de ahí te pescan. O sea, te agarran o sea, las nalgas para ver dónde chingado está el agujero, güey. Porque te van a meter el dedo, güey. Sí, te apuche. Es el escape, güey. O sea, te, si no te. Te pasan corriente. Sí, si no te tapas tú, te patapan ellos, güey. O sea, ok. Sí, cuando sí. A cierta edad ya necesitas que te den. Que te den. Que te echen un gallito. Que te echen un gallito. A los 50 años. A los 50 años de correteado, güey. Te meten un arrancador. Es como si te avientaran a Serrín, güey. Como arrancador de los asadores. Acerrín, Acerrán. Dice, ocupan nalgas para hacer el truco del mantel, dice. Ah, sí. ¿Cuál es el truco del mantel? El del pinche japonesillo. El japonesillo, ¿verdad? De... Tú sí lo puedes andar, ¿no? El de la a ti sí te sale. Sí, no, yo siempre lo veo acá al ver de perfil, güey. No, la verdad sí. A lo mejor no puedo, lo que no tenga mucho pito. Pero nalgas sí tengo. No necesitas presumirlo tú. Nosotros lo podemos presumir. Sí, no, pinches hijos que tienes, güey. Pero como quiera le alcanzas el escape, güey. Se alcanza a dar vuelta la mano. Sí, donde se agacha la HD, dices, sí, es mi amigo y sí le doy. Sí, güey. O no, compix. ¿Qué? ¡Ah! Es que estaba viendo que Jairo ponía que sí se escuchaba. Oye, y hablando de nalgas, güey. Resulta ser que comer tacos es más sano que una barra de granola. Se hace. Para toda la racita que ahorita está de que iniciando el año y que ahora sí me pongo a dieta y que no sé qué, y que vas a ver y que el gimnasio y que todo. Ahí está. Comer tacos es más sano. No es más ano, no. Es más sano. Que una barra de granola. Por eso pinche Larry tiene un cuerpazo. Combinado con bicicleta, haces un figurín. Sí. De acuerdo con una investigación realizada por la Universidad de las Américas en Puebla. Fíjate, en Puebla, güey. Pues ahí están mejor los tacos. Los tacos al pastor. Espérame. Y, chef, güey. Se oía. ¿Qué pedo? Es el serrucho. Ya, perdóname por la interrupción. Los tacos al pastor o flautas de cochinita pibil contienen menos calorías que una barra de granola. Ahí está. ¿Qué hubo? ¿Dónde se consiguen aquí las flautas de cochinita? Hay que hacerlas. Sí, aquí no hay. Perdón, continúa. Los estudiantes ordenaron 5 tacos al pastor con todo, cebolla, cilantro y hasta le pusieron piña. Fíjate. Con verduras, qué huevo y fruta es lo que recomienda el nutriólogo. Y fíjate, el maíz, cebolla, cilantro, piña, tiene todo, güey. Fruta y verdura. Y flautas de cochinita pibil con crema, queso y cebolla morada. Ay, güey, ya se me tocó. Los resultados fueron los siguientes. Contenido graso. Todos intoxicados. De tacos al pastor, 11.92%. Proteína, 23.51%. Y carbohidratos, 20.77%. Después de comparar estas porciones, lo hicieron con una barra de granola, la cual contiene entre 20 y 30% de grasa, güey. No, la chingue. Sí. No. ¿De dónde? De ahí. De la grasa. Es que hay granolas que trae chocolate. Y ahí ya trae cacahuate. Grasa. Bueno, el cacahuate también trae grasa buena, sí. No es grasa mala. Ajá. La almendra también. ¿Qué otra cosa? Hay bombones y no sé qué más. No, pero trae hasta miel. Y aparte trae conservadores, güey. Sí. Que probablemente la carne no los deba de traer. Y como ya los están quemando, güey, pues más se elimina, güey. Es correcto. Entonces, ahí está. Gracias, chef. Gracias, chef. Comer una orden de tacos es más sano que una barra. Y si andamos pidiendo unos tacos, güey. Qué rico, ¿no? De los del güey. Del güey. Del güey. ¡Qué güey estás! ¡Unos guates! ¿Y la dieta? ¡Pacho guate! ¿Eh? Ya fui con el cardiólogo y me dijo que estaba bien y que podía comer cosas y hacer deporte. ¿Subirte a la bici? Subirme a la bici. De hecho, me recomendó que hiciera ejercicio bicicletario. ¿Bicicletario? Ponerse al box. Entonces ahora voy a tener que vender los patines. Y para las chiquitas mamás, abusadas. Abusadas. ¿A dónde se le van los tacos? Ah, no, a las obleas. La grasa en las mujeres. No, a la grasa en las mujeres se quedan las caderas. Uy, pero está bien, güey. Una libra de cadera, no es cadera. Dos libras de cadera. Tú la tienes gorda, por eso te ves buena. No, mira, la chiquita mamá, ya ves que ahorita en el frío se les van los nipples. Se les van los nipples. Sabía que iba a ser. O sea, a nosotros también, güey, pero a ellos se les ve mejor, güey. Fíjate, ¿cómo a las mujeres se les paran las luces al dolor? Es que hay neblina, güey. Y a los hombres se les ve bien feo. Ahí es cuando te das cuenta que unas ocupan alineación o que están alumbrado diferente o la chingada, güey. Pues sí, porque no hay una chiche igual que la otra, güey. Eso es definitivo. Ah, no están alineadas. ¿Tú tienes alguna consentida? O sea, ¿tú tienes una favorita? Sí. Ah, a ver. Sin decir nombres. No, tu chiquita mamá, no le mandé. No. Ay, como mi chingada. No, la de tu chiquita mamá. ¿La derecha o la izquierda? ¿Por dónde te...? No, ¿cómo te acomodas mejor? Sí. Derecha, izquierda, mía. O del otro lado. La tuya. Sí. A ver, ven, Copix. Vamos a simular. Déjame tirar el brazo. Tú ponte Supra. Se me hace que derecha, no, de ella. La derecha, ya, la derecha de ella, izquierda mía. Izquierda ya, tuya. No, ya no diga, güey, porque ni no vamos a ver bien las chiquitas mamás. Tú, Copix. La derecha. La derecha es la que más. Ey. Tú. Como que la que más se presenta. Tucho, sí, la que te queda más en corto. Yo creo que la izquierda. Izquierda tuya. Derecha. No, del opuesto. La de ella. Sí. La izquierda de ella. Es que de siempre... derecha. A tu derecha. Sí. ¿Tu derecha? Mi derecha. Tu derecha. O sea, tu derecha, la izquierda de ella. Sí. Es ¿y tú? Entonces a la izquierda, entonces vamos todos bien. Tú o sea, sería mi derecha. No están en Londres, güey. No están en Londres. Vas en contra. Qué feo, güey. Estos güeyes están en el volante del otro lado. Sí, eso, güey, no. Pues le estoy diciendo lo mismo, nada más que yo dije la de enfrente. Ustedes dijeron de la suya. Es que te fuiste por Constitución, güey. Como fui por la 124. No mames. Vete por la Express, güey. Entonces la derecha la tuya. La derecha mía. La derecha, sí. Estar igual que los demás. Eso, no, estás igual que yo, este güey, sí, dijo la otra. No, yo no, también la derecha. Ah, chingada, man. Yo también la derecha, la derecha. ¿Tú también? La derecha, pues siempre tiene que haber un pinche disparejo, güey. Es que yo creo que es con la que agarras la mano derecha, güey, la, o sea. Sí, pero con la derecha estás agarrando otra cosa, güey. Es que depende de cómo estés, güey. Si estás, sí. Si estás atrás, güey. Pues agarra la. ¿Y si ella está atrás? Ay, ya no sé, ¿qué pasa? Pues la mano tú para atrás, güey. Si está ahí atrás, es una noche loca, una noche de copas. Es cuando te está dando puche. Sí. Pero tú le agarras con tu mano la derecha de ella para que no te dé más, güey. Eres estándar. O sea, sí, para que le digas. Puche. Dale más, y lo quites la mano, y lo bueno, dale. No, espérate. Si te está dando puche, ya no le puedes agarrar la tecla, güey. No, pero te pero te agarras tú solo también. La derecha. Sí, porque te acuerdas de algo, güey. Es sangrante. Qué bien se siente. Sí, me siento solo, güey. Mira, están más o menos del mismo tamaño, güey. Digo, y aparte te pierdes un poquito la noción porque sabes que te están dando y se va a ver medio joto que te estén dando, güey. Entonces te agarras también, güey, para que sea. Para que no se vea tan joto. Claro, Neil, güey. Porque si no, güey, pues te puedes estar agarrando y te jalas el chico. No, pues no, si ya quieres decir que pues te gusta. No, porque no va a ser que te agarras aquí, güey, y luego metes la mano entre las de estas. Y también te picas, pues no mames. Dos veces. No, qué hermoso tema, güey. Momentos porno time. Sí. Ay. Ay, empezamos el año. Bueno, mi tema no iba para ese lado, güey. Acaban de hablar de eso, que no pero, se meten. Ah, ¿no preguntaste eso? No. A la madre. No, ya la cagamos. Bueno, dale. Yo decía que las chiquitas mamás ahorita, con el frío, güey. Bueno, para los altos. No, no era eso. Comen más. Toman más café. Puta madre. Toma. Güey. Entonces, dijimos muchas pendejadas. Ahí va. Es que todo va más o menos para lo mismo, güey. Okay. Las chiquitas mamás en frío, los hombres también, tomaban más café. Sí. Pues resulta que hay un estudio que dice que tomar mucho café reduce el tamaño de los senos, güey. Las reduce chichis. El tamaño de las boobies, de las teclas, mañana, de las chichis. Mañana compro el vaso de el tol. Sí. No, pero a las mujeres, güey, no a los. No. Ay, güey, ¿por qué nomás aplican a ellas, güey? Yo también sé, es tanto pinche café que tomo, güey. Y no se me va a ver que mi madre, güey. Ni poniéndome la taza aquí, güey. Frotándome la chingada. Digo, te los frotas para que no se te paren los nipples, güey. Por el frío. Tienes que hacerles. Investigadores de la Universidad de Lund en Suecia descubrieron una relación entre el consumo excesivo de café y la reducción de los senos. Esto debido a que el primero puede alterar un gen que los achica hasta un 17%. Ay, es poquito. Pero igual, es una talla 17%, menos. 17%, güey. Imagínate ya sin camiseta, ¿cómo te verías? La cafeína contribuye a la regulación de los niveles de estrógenos, hormona sexual, cuya concentración elevada puede convertirse en un factor de riesgo de este tipo de hay un a ver. Los científicos encontraron que algunas de sus sustancias, o sea, como la cafeína, la hidroxilhidroquinona y el cahuevol disminuyen las probabilidades de padecer cáncer de mama. Pues ayudan a frenar el desarrollo de células cancerosas. Mamá mía. Además, la cafeína contribuye a la regulación de los niveles de estrógenos, hormonas sexuales, cuya concentración elevada puede convertirse en un factor de riesgo de este tipo de cáncer. En cuestiones de café, lo ideal es aplicar la frase de nada con exceso. Todo con medio. Todo con medio. Si vas a la playa, ¿sabes quién tomó más café que otros? Mira, a esta le gustó mucho el café. Sí, ella, pues la verdad. Como que se toma una jarra completa ella. Sí, o sea, tu chiquita mamá te llega a torcer y le dices, pues estoy checando cuánto café tomaron. O sea, todos por la ciencia, amor. O sea, el HD puso ese tema, güey. Que teníamos a mí me gusta mucho la investigación. Sí, teníamos que investigar, güey. Uy, mira que ella no toma café. Para nada. Mira, güey, una que no toma café, güey. Saca el teléfono, güey. Se va a pendejo. Voy a poner y toma foto, güey. Selfie con la chichona, digo, con la del café. Ay, la cafeinómana. Perdón. O sea, bueno. que si a tu chiquita mamá o a tu mujer le apodan la cafeína, güey, porque está bien chichón. No, la que no toma café. Ah, la que no toma café. La que toma café se le achican. La descafeinada. La descafeinada. Ay. Mira la descafeinada, güey. ¿Cómo te gustan? Descafeinados. No. No me gusta con café. Sí, no, y no. Yo supra. Convertí. Ay, ya te dio gripo, ¿qué? Me dio dripa. Te dio dripa. Dripa. Ah, oye, güey, Nicolas Cage cumplió hoy 55 años, güey. Ah, mira. No, bien. Pues lo van a querer más los chiquitos. 55 años. ¿Actores favoritos? Sí, mis actores favoritos. Y no parece, que tenga esa 55 edad. No, sí parece, güey. No, ¿sí? Mames, ya, güey. Pinche frentota que tiene. Sí, ah, no, no, no. Hola. Sí, güey. La película que más me gustó era la de 60 segundos, pero luego cuando salió con Contracara con John Travolta. ¡Ah, se mamó! Esa pinche película, güey. Hay una película también que me gusta de Nicolas Cage que se llama Con Air. Con Air, buenísimo. ¿Te gusta? Vale. Últimamente no se acabó unas muy buenas, güey, pero... Es que ya... La de las rocas está buena. Pues ese es... Con el Sean Connery. Shrek 4, güey. Puta madre, güey. La de 8 milímetros también está buena. Uf. Esa no la entendí, güey. Pues es que está bien. Está bien locochona, ¿no? Sí, está locochona. No, está locochona. Sí, sí. Pero luego sacó unas así de que en busca de la perla perdida. Ay, ¿no? Ha habido unas, dos, tres. Sí. La del tesoro perdido era de Disney, güey. Está bien, güey. La primera está bien. La segunda ya la mamás. Exactamente. Las últimas me ha dejado mucho que desear, pero. Pues, oye, ¿vieron este Aquaman? Sí. ¿Te gustó? Sí. A mí sí me gustó. Sí, está buena. No. Yo no la he visto. No he visto cómo está buena. Sí está. El vato este está bien mamador. Actúa con madre, güey. A lo humora. Humor. De repente los efectos abajo el agua. Pero la muy bien. Pero qué difícil, digo, hacer una película bajo el. Digo. Bajo el agua. Qué chinga, güey. Imagínate todas las cámaras que metieron Atlantis. Dificilísimo. No fue en Atlantis, güey, fue en el Caribe, güey. ¿En la Caribe? GTI. No, ya sabemos un chingo de carros. ¿Preguntas? Es que aquí era Caribe GT. GT. O GT. Y no era la Caribe Pro, güey, me gustaba mucho ese modelo. Y la Rabbit, ¿eh? En Estados Unidos era la Rabbit. Oh. Aquí era la Caribe. Era Caribe. Caribe. Que en Europa era la Golf. O sea, en principio era la Golf. Pero este vato de Aquaman, güey, está bien mamado. Dolores, el vato. Más que Thor. Le gusta. No, es diferente. Oye, de Nicolas Cage. Perdón si. No, ya terminamos con el nada. No, que es una película navideña, la de The Family Man. Ah, muy buena. Ah, sí, qué buena película. Buenísima. Nunca, no me canso de verla. Sí. Año con año. Pero lloras, güey. Ya me acostumbré, ya no lloro. Y luego hay una que también era motociclista calaverífico. Sí, güey. Esa está más o menos. Disney. ¿También de Disney? No. Bueno. La que es biker, pero de. Que se hace fuego. Se llama. El fantasma, ¿no? El fantasma. Sí. No. The Rider. Rider. Ghost Rider. La uno muy buena, la segunda también ahí como que me perdieron, pero la uno estuvo. Y por cierto, estábamos viendo que es un agasajo ver el comercial de Walmart. Digo, el comercial gringo, ¿no? Que nos compartieron ahí. Hablando de los cazafantasmas, porque vienen todos los carros de nuestra niñez, güey. Menos. Desde los cazafantasmas. Falta el General Lee, güey. Pues que no sé qué. La lana, se la agarró también. Viene. Sale el de. DeLorean. El DeLorean, sale. El de los Cazafantasmas, sale. Electo 1. Sí, el de los Cazafantasmas, Electo 1. ¿La de Scooby-Doo sale? Sí. La Band Scooby-Doo, la de Dumb and Dumber, este perro. El perro. Bumblebee. Vienen los Picapiedra. Uh-huh. El Bumblebee. El Auto Increíble. O sea, el kit sale. ¿Qué otro más? Y falta por decir la banda de Mr. T. De los Magníficos. A lo mejor no fue tan famosa. No, lo que sí me extrañó no ver el General Lee. Eso sí. Falta el de Thomas Magnum, el Ferrari. Nah, pero sí. No les doy pico. Eran pinches carros protagonistas, hombre. Desde donde el carro es el protagonista más. ¿Cuánto de los supersónicos? El Barracuda de. No, chingada madre. Está bueno. El Trans Am del bandido. ¿Cuál bandido? Pues que te robó tu corazón. Faltó mi Mustang. El Mustang del compi que va a cambiar de piel. A lo mejor no sé todavía. Que la chingada. Cool. No, vale. Lo vamos a poner en la encuesta. ¿Quién vota por? Hey, amarillo yo me pongo. O gris. Bueno, y ahí para que nos sigan en nuestras redes sociales, se las recordamos. Uh-huh. Nuestras redes sociales, estamos en Twitter y estamos en Instagram como Chese Podcast. Ese es el oficial, ahí es donde anunciamos cuándo vamos a grabar y todo ese asunto. Donde vamos a empezar a. Ah, no, pues eso es hasta el final, ¿verdad? Donde vamos a anunciar. Pues ya, oye, dale. ¿Ya? Aviéntaselas como va. Pero las redes sociales, el Verdolaga, por ejemplo, su Twitter, güey. Ah, el Twitter del Verdolaga es Verdolaga Off. Déjame lo busco, el mío. Manuel Salazar G. El mío ahorita se los digo al final. El Chef Putiné, ¿no? Chef Putiné era. Chef Putiné. No, Chef de Chepe. Es que los cambiaba como 15 veces. No mames, ya no sé. Chef se ha hecho pechicha. No, mira. Chef C Podcast. Chinga, muy complicado. Chef C Podcast. Ponle Chef 2019. Es que le hubieras puesto Chef ChSP, güey, ya, güey. Pues es que ya estaba ocupado. Ah, chingadita. Hay otro vato. Te lo vendo. Hay otro chef. Te vendo el dominio, güey. Bueno, Chef C Podcast. Bueno, ahorita lo ponemos. También tengo el verdolaga CHCP y. ¿Qué barajitas tienes, güey? Mames. Compró todos, güey. Te cambio de color, güey. Vaso. Ahorita lo cambiamos. El mío es Fer CHCP. Fer HD CHCP, perdón. Y. Precisamente hoy estuve muy presente porque tuvimos que hacer la renovación. Visite nuestra página, ahí están todos los episodios. Chicharroncopelos.com es la página oficial. Chicharroncopelos.com. Ahí pueden ver todos los episodios. Y mi música pusimos en todo el episodio. Ah, chingados, sí, veo. Ponte algo así en el fondo. ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿Cómo esta? Que esto ya se acabó. Como una definición. Como una ola. De Denis de Calaf. No, la que quieras, güey. Te diría Golpe Juárez, pero falta uno. Me pasaron este. Yo no conocí un grupo, ahora lo conocí ahora en. El grupo este. ¿Cuál? Pandora. Marrano. Marrano. Grupo Más. Topaz. Liberación. Grupo Pegaso. Los Mier. Los Cumbia Kings. Ramón Ayala. Grupo Ada Cadabra. Mister Chivo. Hombres G. Alicia Villarreal. Metate, no. Matute. Matute. Caramba. Metate. Melate y revancha. Y Melatito. Quiero hacer algo así, güey. Matute, güey. ¿Qué oye, pasa con ellos, está bueno, güey. ¿Sí? ¿Viste al concierto? No. Se dedican a hacer covers. ¿No viste al concierto? No. ¿Tú, güey? ¿Cuál concierto? A playa. ¿Tú viste al concierto? Sí. ¿Con quién, güey? Ah, con los papis. Este. Tío, se los voy a poner. ¿Dónde? Matute está con madre, güey. Sí, porque, digo, canta sus covers. Hace buen show. Tiene buen show. Tiene buen show. Qué bien canta la chica esta. No. Oh. Mira, está mejor. ¿Sí? En vivo está mejor. ¿Qué onda con Matute, güey? Que Matute es el hermano de D'Alessio, hijo de esta, la Leona. Así le dicen, ¿del policía de Don Gato? Hábleme, Lesio. No, hace llamar la agrupación Matute. Sí, sí, sí. Como haciendo referencia. La creó el hijo de Lupita D'Alessio. Sí. No, ¿cómo se llama el? Bueno, uno es este Ernesto, pero este chavo no sé cómo se llama. Matute. Este otro hijo no sé cómo se llama. Sí. Dale, no, sí, muy buen show. Sí, no, sí, muy buen show, güey. Está bueno. A ver, la llevan poco a poco los chavos. Ahora, nada más tiene. Aquí está en Apple Music, bueno, es el servicio que yo tengo. Y está Matute en concierto, güey, desde la Arena de la Ciudad de México. Oye, muy bueno, güey. Está bueno el CD. Porque se oye muy bien. Se ve que tiene muy buena producción. Y aparte no son rolitos así. No te toca la canción completa. No. Están tocando pedacitos. Es correcto. Del mismo ritmo, de la misma época. Y las mixean muy bien ahí los cambios y todo. Y de repente son en inglés y son varias canciones en inglés. Y de repente son. Está muy padre. Pues, está muy, muy chingón. Mira, por ejemplo, les voy a poner un pedacito para que. Mira, hay mucha racita, yo creo que ya los conoce. Yo los acabo de conocer porque un compadre dice, oye, pues ponte Matute ahí de fondo. Yo, Matute, ¿quién es ese chico? Matute. Si no chupates, ¿para qué Matute? Ah, no, eso es... Pero tiene buena. Y aparte tiene muy buen sonido, güey. Eso es lo. Matute no es el policía de. De Don Gato. Yeah. Y aparte ves puro contemporáneo, güey. Hey. Wow. Pura rosita. Y pura rola muy conocida, güey. Es el primer concierto que he ido. Donde están hombres, güey, mayores de 30 años, güey, o de 40 ya mejor, parados bailando, güey. Trae pinches cosas. Vas a otro concierto y ves donde dos sentados y la chingada. O que nada más está haciendo así, no, acá levantando manos y la chingada. Sí, está sí, bien, sí, chingón. Sí. Porque hay este rock en tu idioma, hay música ochentera de pop de viejonas y hasta Daniela Romo y ese tipo de cosas. Daniela Romo y luego hay música hasta en inglés, o sea. Pero qué bien canta esa chica, ¿eh? Sí. Y el guitarrista es el que canta, no sé cómo se llama, güey, también. Ah, sí, pues fue el que traía el... Pero... Que Matute, como que él lleva teclados, pero en esta ocasión no fue porque andaba... Es que se enfermó, anda grave el chavo. Ah, sí. Este. Muy buena producción en el concierto también, ¿eh, güey? Sí. Se ve al menos. Me meten temas ahí ochenteros, güey. Muy buenos, mira. Cindy Lauper. Sí. Eso es. Porque van mezclando temas. A Jorge D'Alessio. ¡Háblame, Lesio! Jorge D'Alessio, Ignacio, Nacho y Zeta. Ese, Nacho y Zeta, es el que te digo de la guitarra eléctrica. Pepe Sánchez, teclado. Ahí bien regalado, batería. Tana Planter, vocalista. Y Paco El Oso Morales en el bajo. ¿Qué edad tiene la vocalista? Ah, chécate. Chécate, oh. ¿Qué edad tiene? De tener 18 años. No, aparte empezaron con 15 minutos a lo mejor de retraso, pero se aventaron casi 3 horas, y no es que las 3 horas completas en el concierto. ¿Qué le pasó a tu teléfono? ¿Qué tiene? Es que compré un clon. No sé, ¿qué le pasó? Es un Bumblebee. La verga. Espérame. Matute, Wikipedia. No veo ni mal. Ya unos lentes, este chef. No, todavía aguanto, chingados. No, huevo. 2 años. Miembros, Lupita D'Alessio. No, eso no, es la mamá. ¿Pero cómo se llama la vieja? Tana Planter. Tana Toner. Ah, chingada. No dice, güey, voz humana. No dice, güey. No dice su edad. ¿Qué, güey? Espérame, estás tirando pa'l monte. Pues estoy aquí, información sobre los miembros. Es que no ve. Sobre los miembros estos. Aquí está, mira, en el 2012, no, en el 8, en el 2017, además. Se me hace que tiene con más de 30, güey. No creo que sea menos. Mira. Espérame. Lolita yo le unos 31. No, ese mamón, yo dije más de 30, güey. 31. No. Más de 32. Un peso. Ok. Tú, HD. Da la vista ahí en imágenes. Chef, ¿cuánto? ¿A qué? Yo le doy con que tiene unos 29. Está muy cerrado esto. No, yo le calculo. Unos 30. Ah, 29, 30, 32. No, ya pero, medio correteadona, pero. Mira, yo no le vi muchos puertazos en la pierna. Yo sí le vi correteada. Sí. Unos 34, 35. No sé si se dan las desveladas, pero mayor de 30, sí es. 31. Huevo. Es que no lo encuentro, güey. No le vi puertazos. Tan conocida es. No traía puertazos. ¿Cuántos años tiene? Se llama Tana Planter, ¿verdad? Hey. ¿Así se llama? Edad. Así se hace llamar, pero... Mira, aquí está. 36 Tana años. Planter. 36. Ella es. Sí, güey. No. Ella es. ¿Sí? 36 años. Wey? Yo gané. Sí se ve. No, yo dije mayor de 31. Yo dije... Y yo dije un peso, güey. Entonces el peso gané. Yo dije 35, que ya está... Sí, se ve correteada. Sí, es ella, ¿eh? Sí, sí, es. Sí, no es cierto, güey. Sí. Uf. Oh. Sí. Tana. Ahí está más grande. No seas mamón. Tana. Te mando besos. Chiquita. Tana. Tu Tana. Chiquita, ¿no? Tatana. 36 años. Está mejor que Tatiana. Pero Tana, ¿sabes qué? Perdón. Yo entre Betty y Vilma me echaba Tana. ¿A quién le da la Sandra Bullock? ¿A Yalitza Aparicio o chiquito papá, barba de leñador, abdomen de lavadero, de dredones, con esos brazotes, ojazos, cuerpazo? Hazle tu. Déjame la busco en Instagram. Espérate, no distraigas al HD que está hablando. Ay, Tana. Mira, así. Tatanca búfalo. ¿De qué estábamos hablando? Oye, qué bien, ¿eh? Sí. Sí, es... ¿Cuándo le tomaron esas fotos, güey? ¿Cuándo vuelven a venir este aquí al estudio, güey? No, de seguro es H Extremo, esas son, no. No, sí, para comprar en la revista. No, o sea, nunca se les ocurrió aplanarle las flechitas. Un día que salga de viaje tu chiquito mamá, le invitamos. Ya, güey, ya. ¿Qué? Chef, ya cálmate. Ya, güey. No me digas. Sí, me sigue en Instagram, güey. Me sigue, güey. Sí. No, ahora sí. Bueno, ahí está en Instagram también, Chese Podcast, ahí nos pueden encontrar. Ahí ponemos nuestras fotitos de la grabación. Muy bien, ¿alguna otra noticia, comentario, sugerencia? Pues ya la nota que traemos ahí de la noticia. Adelante, Bertolangue. Ya tan pronto. ¿Quieres que yo la dé? Tú dalas. Bandita, se avecina una tormenta. O sea, atormenta una vecina. ¡Oh, la vecina! No, para nada, banda. Les tenemos sorpresas para este 2019. ¡Somos gay! No. Eso no es sorpresa. Eso no es sorpresa. No, queremos ofrecerles algo nuevo. Así de que, extremo, nuevo. No. Queremos ahí hacer algunos ajustes. Nomás la puntita. La puntita. Y bueno, ahí lo verán. Esperemos que se noten. De entrada, pues ya no va a haber transmisión de YouTube en cada episodio. Esa es una de las partes de las sorpresas que va a haber en este 2019. Espérenlas, no se las vamos a decir. Pero ya video, transmisión con video ya no va a haber. Escúchenos, disfrútenos a través del audio. Y bueno, más cosas más vendrán. Es que vamos a dejar la plataforma YouTube para videos especiales. Ya no hacer las transmisiones de 2 horas de video. Así que va a ser nada más para videos, contenido especial que vamos a hacer exclusivamente para la plataforma YouTube. Vamos a seguir nuestro formato a través de en Mixler, en vivo, y nuestra grabación y la distribución del podcast en todas las redes sociales también que tenemos. Los episodios ya no se van a llamar Chese Podcast episodio tal o Chese Podcast. El número. Y el número. Vamos a bautizarlos. Vamos a bautizarlos. Cada episodio va a tener un nombre distinto. En base a lo que. Está buena la ropa. Está buena, güey. Va a tener el nombre de algo que haya pasado en el episodio, que era lo que hacíamos en la primera temporada. Que ustedes también pueden bautizarlo. Sí, que este episodio se llame. El más original puede ser. O el que le gusta al productor. Que para el caso, güey. Que para el caso de hacerlo. Pero bueno, ustedes también la ilusión vale. Ustedes también pueden decir, vale. Yo decido, pero ustedes. No, va a ser un consenso. Va a ser un consenso, o la bandita nos puede sugerir, este episodio debería llamarse tal, ¿no? Uh-huh. Ese va a ser uno de los cambios. Otro es que ya no vamos a transmitir en YouTube, pero lo vamos a dejar para contenidos especiales. Y ¿qué otra cosa? ¿Qué era todo? Pues no, Es el final de la temporada 3. No, dos. No, que ahí viene la 3. Con este episodio cerramos la temporada 2 del podcast Charrón con Pelos. No la chingues. Cerramos ya esta temporada. ¿Y de agropecuario, güey? Chinga, no. Era el que seguía, güey. Seas mamón. ¿No? El próximo episodio contamos otra vez desde 1. ¡No la chingues! Y el agropecuario será en el 28. Cada 22. Ya seguí el agropecuario, güey. Ya seguí el agropecuario, güey. Sí, si juntas firmas, ¿cuántas firmas tiene que juntar este? No, ¿cuántas firmas, güey? 5,000. ¿Cuántos? No la chingues. No tenemos 5,000 seguidores. A la chingada me va a ser bien caro el pedo. Mira, vamos a hacer una encuesta en Twitter, ¿va? Una encuesta de si primero. El primer episodio tiene que ser agropecuario. Putiné, cállate los cinco. Es la primera. Sí. Agropecuario. Va a ganar Putiné, cállate los cinco. Si Putiné, cállate los cinco. Gana, güey. Todo el 2019 no va a haber agropecuario. No la chinguen. Uy, es un reto. Sí. Está muy cabrón. No la chinguen. Ok, wey, sigue. Va a ganar el 90% de los que no les gusta. Por fin déjame gano una. Ya me ganó la América. Ganaron los Tigres. Ya los chingues. Oye, güey. Vamos a poner la encuesta en Twitter. a ver si iniciamos el próximo la temporada número 3. Tiene que iniciar en Agropecuario, güey. Ya seguí Agropecuario. Que lo diga la racita. Que lo diga. No me termine, me estás dejando como final de Netflix. A la chingada, güey. Pinches finales de Netflix están de la chingada todos, güey. Yo ya soy como de Beer Box, así con los ojos cerrados, sí, así no tengo que hacer. Una película de Netflix, el final está la chingada. Toda la pinche película está con madre y el final está la verga. Bueno, ahí lo vamos a poner en la encuesta, la encuesta. ¿No vas a llegar a Agropecuario? Que lo diga la raza. Oye, la siguiente, ¿qué va a ser? ¿Temporada 3? Temporada número 3, iniciamos. ¿La qué? Episodio 1. Episodio 1. ¿Y el Agropecuario, güey? Chicharrón con pelo, sin playeras. Rasurado. Y rasurado. ¡Ah! Oigan, ¿qué creen? Viene Carla Yareli a Monterrey. No. Sí, güey. Neta, y nada, sí, más a vernos. De Tuxtla Gutiérrez, nomás a vernos. Sí. O sea, viene una depilada. Tiene un amigo aquí en Monterrey. No es que nada más venga a visitar. A verte a ti. Pues ya no supe si era visitar al amigo o a vernos o a conocernos, pero viene a conocernos. El puente, al parecer, de este febrero. Es el Super Bowl, le dan muchos eventos y todo. Ahí después les pongo al tanto a ver si nos vamos a cenar o algo. Perfecto, ya le va. Bueno, ahí está con esas noticias. Con esto cerramos la. ¿Y el Agropecuario? La segunda temporada del podcast de Charco Pelo. ¡Ah, güey! Pues es que, güey, te tardaron mucho, güey. ¿Te tardaron? Sí. O sea, pues, güey, estuve esperando como 2 meses para el Agropecuario, güey. Pues pudiste haber hecho más cosas para grabar. Hasta Matute canta Agropecuario. Converser. Así es, cantando. No canta Agropecuario. Pareces María Julia, güey. Sí. No nos convenció. No, oiga. No sé, ¿cómo es usted? ¿Cómo usted qué dice, señor productor? ¿A poco no le gusta el Agropecuario? No, bueno, mira, no, digo, bueno, o sea, si tiene otra pinche cosa. Ojalá y tus seguidores de Agropecuario te apoyen. Sí, sí, sí. Sí, ahí está, ahí vamos a ver el apoyo que hay. Y si pierdo, ya no va a haber. ¿Qué? Depende por cuántos gane. El cáete el hocico. Wow. No, seas mamón, ese va a ganar, güey. Ha no ganado sabemos, todas las encuestas. No, no sabemos, porque es que como no tienen ahorita qué otra cosa que hacer, ponen el cáete el hocico, güey. Pero como ya va a haber competencia, güey, tiene que salir. No, hay que restringir esa respuesta, güey. Eso es que está, es como el voto de AMLO chingado del aeropuerto. Como el aeropuerto. Es como la encuesta del aeropuerto, no, no chingues. ¿Quieres que se gasten millones? ¿Sí o no? Ay, no, güey. Pues bueno, güey. ¿De tu dinero? ¿De tu dinero? ¿Quieres gastar dinero? No, pues no, güey. ¿Quieres gastar tus oídos en Agropecuario? No. No, güey, vamos a ponerla. Hoy pusimos 2 canciones en todo el podcast, güey. Que pongamos 2 agropecuarias en el siguiente, no pasa nada, güey. No, no. No, vamos a checar, güey. No. Bueno, ok, no, bueno, entonces es que no. Me tendré que esperar al 4. No el 14. Es cada 4, papuch. No, cada 10. Cada 4. Cada 10. Termina en 4. Ah, cada número 4. Cada número 4. Entonces, no, es 1, 2, 3. Y ya, siguiendo me cuadre. No, no, está bien. Vamos a iniciar. Yo no sé. Para que no se pierda el primer episodio de la nueva temporada de Charrón con Pelos, que va a estar sensacional. Pelos. Va a estar de pelos. De pelos. Y así, con esto iniciamos el año 2019. Iniciamos el año 2019 cerrando la temporada del 2019. Así somos nosotros. Es como el fútbol. Se está jugando la apertura en la clausura. Digo, la clausura en la apertura. Están jugando la clausura. En el año que inicia. Así de volteados somos. Qué pendejada esa. La verdad, güey. Es que es la clausura del torneo. O sea, dijeras tú, es que ya no se puede cambiar. No mames. No se puede cambiar, lo lleva, güey. Clausura 2, Agropecuaria. Es que se van con. Es que se van con el año escolar. Ah. Es que empieza septiembre y termina. Vamos. Y a la escuela hay que regresar. Y en febrero son las inscripciones. Oye, y luego la temporada 3, ¿qué? Vamos a iniciar con todo. No, música, así como esta, mira. ¿Me van a seguir invitando? ¿O también va a votar la gente? Vamos a que vote la gente. ¿Qué onda con Le Mané? Vienen buenas cosas. Vamos a iniciar la temporada número 3. Cambiamos un poquito de formato. Vamos a sacar más notas, vamos a tener más noticias, vamos a hacer más comentarios, más desmadre, en pocas palabras. Va a estar con madre, no se lo pierdan. Y no se pierdan este inicio. para que también se suscriban. Si eres, si es la primera vez que nos descargas, ahí tranquilamente, mira, en donde nos descargues, ahí nos puedes poner ahí, suscribir al podcast, entonces te va a llegar un aviso de que se descargó un nuevo episodio, entonces ya puedes tener el programa vigente, el último siempre que grabemos, lo vas a tener ahí presente en tu teléfono, en tu computadora, donde lo descargues. Y es como platicar entre amigos, al final de cuentas. Agradecemos siempre sus mensajes, las fotos que nos envían al Chicharrón con Pelos Grupo. Toda su participación, banda, es bien importante y nos retroalimenta mucho. Y sus, que hace mucho que no recordamos eso, las reseñas, es muy importante que nos pongan una reseña en cualquier aplicación que utilicen para descargar el podcast, ya sea en iTunes, en podcast de iOS, en Android, Downcast, cualquier aplicación, ahí le ponen una reseña, una estrellita, lo que se utilice. Eso nos ayuda para que la comunidad de Charro con Pelos crezca todavía más, a todo el mundo, y que se haga más grande esta bandita chicharronera que ya se caracteriza por ese nombre, ¿no? Entonces, nos pone una reseña en cualquier software que utilicen, nos va a ayudar bastante para crecer. Iniciamos entonces el próximo episodio. Sí. Con nueva temporada. Temporada número 3 de Charro con Pelos. Episodio 1. Episodio tipo Star Wars. A la llegada. Sí, le vamos a dar al 1. 4, 5 y 6 y luego el 1, güey. Otra vez. Va a venir el Moy y la chica. Y si le ponemos 224.3. El nacimiento del Moy. El nacimiento del Moy. El resurgimiento. De las tinieblas. Ah, qué mamón soy. Algo que no lo conozco. Ah, pero esto, compadre. No. No, porque no lo he visto. Bueno, bandita, nos vamos. Gracias, mi querido Bertie Legué. Banda, nos estamos viendo en la siguiente temporada. Take care, como siempre. Le maré. Vame, güey. Compitas, un gusto de verdad casi orgásmico el haber estado con ustedes, güey. Con chicharrón rasurado. Con chicharrón y todo, güey, de Nescafé y la madre mal, mal. Un saludo a todos los que nos van a descargar, a todos los que nos escucharon, güey. Estamos al pendiente de todos mis compas y mis comayes. Les mando un fuerte saludo y un gran abrazo. Mi querido chef, Putiné. Saludos a toda la bandita. Y vamos a empezar, güey. Bueno, voy a terminar con una frase que dice más o menos así: un día eres joven y al otro, tu rodilla te avisa cuando va a llover. Y hueles a viejo. No care, man. Y hueles a viejo y a San Foro. Y te chingues a Vilma, güey. Y a Piedro también. HD. Bueno, este fue el episodio 223 del podcast Charro con Pelo, grabado jueves 10 de enero del 2019. El último episodio de la temporada número 2. Iniciamos la temporada número 3. Gracias por descargarnos, escucharnos en vivo y todos los mensajes en redes sociales. Gracias, bandita. ¡Ah, qué sorpresas me dan, eh! Ay, güey, un gusto estar en esta temporada con ustedes, güey. Vamos a despedirnos con este de Matute. Y de Gato. ¡Uy! Hasta chinito me puse. Se me encueró el chino. ¿Cuál es el chino? El no te veo. Chino, güey. Gracias, bandito. Bye. Bye. Pensé en escribirle que nunca sorteé.